Hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos a El Abrazo del Oso. Bueno, pasa un ratito de las 7 de la tarde. Aquí estamos para los amantes del directo, de la radio alternativa, de la radio en el 107.3 FM. Pues comenzando una nueva edición de este programa, El Abrazo del Oso, en, pues además de en este lugar maravilloso del que os hablamos en la 16ª planta de nuestro edificio central de oficinas, pues también en el interesante y extraño mundo de internet, en www.elabrazodeloso.es. Pues nada, bien acompañados aquí, pues muy tranquilos. Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Hoy quiero que sea un programa tranquilo y relajado, por eso sí. Estoy en plan, ¿sabes? Ya te noto que estás hoy como con las pilas un poco bajas. ¿Por qué lo dices? ¿Por las piernas, los pies encima de la mesa? No, porque veo que no llevas Duracell. ¡Uy! Ya estamos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ya ha habido sobre por debajo de la mesa? Es la mejor pila que te puedes poner ahora mismo. Con lo que tú has sido, Ángel. Que me ha visto y que me ve, ¿verdad? Con lo que tú has sido. Eras el más luchador. El más guerrero, el más implicado en lo social de este programa hace solo 10 años. ¿Verdad? Sí. Se vuelve uno mayor, se aburguesa, estado de bienestar, te hacen creer que teniendo determinadas cosas tienes una vida cómoda y te olvidas de lo demás. ¿Que no os lo creéis? ¿No lo creéis? Yo creo que no se lo creen. Tengo yo un sonido que lo demuestra, Ángel. Sí, y me vas a hacer ponerlo, ¿verdad? Hombre, claro, porque básicamente lo podría hacer yo, pero no llego. Menos mal, que no tienes los botones a mano, si no cualquiera te aguantaba. Ya solo te faltaba. Esto es una prueba de lo que era Ángel hace 10 años. Vamos a escucharlo. 10 de octubre del año 2001, El Abrazo del Oso. Dale. Buenas noches, José. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí haciendo suplencia de Ángel, pero... Como siempre, contento y encantado de participar en este programa mientras ecualizo mi voz. Ángel, pues no sabemos si le dará tiempo a llegar porque creo que estaba en una manifestación en contra de la guerra de Afganistán. Alguien tenía que representarnos mientras nosotros estamos aquí al pie del micrófono. Que no del cañón, porque las guerras no son precisamente lo favorito de este programa. ¿Ha quedado claro? ¿Había alguna duda? Clarísimo, vamos. Así yo lo tenía esa, pero claro. Esto la audiencia es la que duda. Esto ocurría hace... Uy, que me está entrando así como un repelús. Te está entrando morriña. Esto pasaba hace 10 años. Te estoy viendo que te estás poniendo mimosón. Hace 10 años y pico aquí mismo, en este mismo estudio. Exactamente, en este mismo estudio. ¿Y sí? ¿Tú no estabas? No. Tú no estabas ese día. Pero porque estabas luchando por estas cosas. Y ahora ya lo veis. Hablando de publicidad y metiéndonos cosas encubiertas. ¿Cómo cambiamos los cuerpos? ¿Cuándo has oído algo de publicidad que salga de mi boca? Hoy vamos a hablar mucho de publicidad en El Abrazo del Oso. Yo lo siento, porque seguramente pues sois de los que cambiáis el canal cuando empieza la publicidad en la tele, pero nosotros vamos a... Es decir, aquí no se puede cambiar de canal, pero sí puedes sintonizarte otra emisora y tal, pero te lo ibas a perder, tú verás. Te lo vas a perder, así que... Ay, qué cositas, El Abrazo del Oso. Vamos a repetirlo, 107.3 FM. La morriña desde... Entonces no teníamos aquello de www.elabrazodeloso.es. Tendríamos otra cosa. No es verdad, no, bueno. En aquella época no. Eso ha sido bastante después. Y los métodos de contacto, pues más o menos han ido cambiando también a lo largo del tiempo. Por eso hay que recordarlos a menudo aquí, para que podáis aprovechar la voz que siempre os damos. Recordad que aunque no estéis de acuerdo en lo que hablamos aquí, pues también tenemos abiertos los micrófonos para todo aquel que quiera aportar y dar su punto de vista. Todos tenemos el nuestro, podemos estar equivocados, ¿no? Porque cada uno acierta con el suyo, seguro. Así que podéis hacerlo. ¿Cómo? Pues por ejemplo, llamándonos por teléfono. Llámanos 91-505-3529. 91-505-3529. Si tenéis esa voz, no hace falta que llaméis. Podéis desde casa llamar. Eso te iba a decir, con que salgáis a la ventana, os asoméis un poco. Yo creo que os oímos. Os oímos perfectamente. Y si queréis hablar más bajito, creo que el correo electrónico es más discreto. Eso espero. Dale al correo. Nuestro correo electrónico: correo@elabrazodeloso.es. Pues esos son los métodos de contacto. Más información en www.elabrazodeloso.es. Estamos en iVoox a partir de dentro de un rato, como quien dice. Estamos en iTunes. Estamos en más sitios, en archive.org, en Mega Download. y en Facebook y en Twitter, por supuesto. Muchísimos amigos en Facebook y en Twitter que nos siguen, nos hacen felices. ¿Cuántos, Ángel? En Facebook, por ejemplo. Yo digo Facebook porque son más. Pues la última vez que lo vi creo que íbamos por los 801. Ya. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Enhorabuena! Pero yo creo que eso ha sido porque alguno de estos de la cortina del oso, o sea, le ha dado me gusta y ya hemos saltado. Eso va a ser. Podemos hacer una... Pero todavía no se han ido. Vamos a ver. Cortina del humo. Oso de la... Antonio Gutiérrez, buenas tardes. Muy buenas tardes, nada, que me he puesto aquí a recoger y tardaba tanto que he dicho, pues me voy a quedar aquí un ratillo. Pues ya te quedas. Es que, más que nada, él se quería ir, pero como ha tardado tanto, hemos cerrado la puerta, ya sabes que se pone el piloto rojo ese de en el aire y ya no se podía ir. Nada, tenía en el zurrón todos los discos de los Beatles y me he puesto a recogerlos y al final pues ya se me ha echado la hora encima y yo, bueno, pues ya me voy a quedar aquí un rato. Muy interesante, por cierto, muy... chulo, vamos a ver, un verbo, o sea, ¿qué me pasa a mí hoy? Un adjetivo bonito, chulo, un programa chulo. Oye, el de hoy. Y lo bien lleno que suena de música. La música en directo en este estudio. Música en directo en el estudio 1 de Berlín, cortina del oso, digo, cortina de humo. Si aquí hacemos el abrazo del humo, la cortina del oso, el programa ya conjunto, ya nos vamos a fusionar. Esto da igual, pero aquí que muy emanamiento, aquí hay que hermanar los programas de Onda Berlín. Que os animamos a escuchar el programa de cortina de humo porque... que ha estado muy bien con música en directo, ¿verdad? Sí, hemos traído a Los Platos Rotos en directo que nos han interpretado un par de temas de George Harrison, han versionado el Beware of Darkness y también ese Well My Guitar, Jelly Weaves, Maxi y Santi, que aparte de guitarristas de Platos Rotos, pues son los compañeros míos del programa de Cortina del Humo y hoy han hecho plurifunción, han estado tan de técnicos y de músicos. A los otros invitados pues vendrán a tocar, no creo que les toque también estar detrás de los mandos. Sí, señor. Ahora es Cortina del Humo. Ahora sí, ahora cortina del humo dentro de 10 minutos ya va a ser ahí. Será el abrazo del oso. Muy bien. Siempre me confundo, es ponerme detrás de los mandos y se me va la lengua. Esto de tener, claro, como estás en varias emisoras además, esto, no parar. Esto ya. Cortina de humo con la gente. Al final hemos pagado los platos rotos, nos hemos quedado con Antonio, que es el que no tiene la guitarra. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, ¿por qué nos hemos quedado con Antonio? Porque vamos a hacer hoy un programa realmente interesante al que... en el que os animamos a participar, tanto a los del directo como a los que nos escuchéis en podcast, porque yo creo que es un tema profundo. De hecho, es que casi empezó con una idea así, un poco por encima. Podríamos hablar del asunto y qué pena que los que estáis al otro lado escuchando no podáis haber seguido durante toda la semana el debate que tenían, por ejemplo, Ángel y Pedro José Pérez, también redactor hoy, con Antonio y con Ana sobre el tema de la publicidad, de la propaganda, del consumismo. Todo lo que se ha hablado esta semana en mail, por correo electrónico o por Twitter, hubiera servido para hacer el programa de hoy, Antonio. Sí, yo creo que sí. A ver si lo podemos publicar, ese resumen de cómo la publicidad nos influencia, nos cambia nuestra manera de comportarnos, bueno, más que la publicidad, nosotros acudir a la publicidad para buscar productos, es la publicidad la que nos mete a nosotros los productos que tenemos que acabar comprando. ¿Cómo nos influencia? Hemos hablado cómo cambian los niños desde pequeñitos, esa publicidad que se dije a los más pequeños, que están prácticamente indefensos y acaban siendo consumidores compulsivos, uh-huh. O cómo utilizan la publicidad para engañarnos, para manipularlos. Esa es la manipulación a través de la publicidad. Pues si te parece, empezamos por ahí mismo, ¿no? Que nos plantees un poco tu tesis sobre el tema. Bueno, es una tesis en realidad bastante, bastante antigua, y es que la publicidad nos manipula a través del inconsciente. Uh-huh. Y eso fue a raíz de la aplicación de los estudios de Freud en la publicidad y en la propaganda, que es algo que no lo inventó Freud, pero sí que está muy relacionado con Freud porque fue su sobrino, Edward Bernays, uno de los primeros que se atrevió a utilizar los métodos del psicoanálisis para la propaganda. Bueno, esto que puede quedar muy bonito lo podéis encontrar mejor explicado en The Century of the Self, que es el documental que Adam Curtis hizo hace unos años para la BBC. Adam Curtis, uno de los mejores directores de documentales, que hizo este serial de 4 capítulos sobre el que hablaremos esta tarde y que podéis encontrar en vuestros servidores de descarga favoritos, porque sin duda es un documental muy recomendable. Pero bueno, volvemos al tema. Uh-huh. Y vamos a ir a los principios, a los tiempos, acabada la Primera Guerra Mundial, cuando la propaganda política, que es algo que se suele utilizar en tiempos de guerra, pues un visionario, como fue Edward Bernays, pues se le ocurrió que podía utilizar esa propaganda para los tiempos de paz, para intentar utilizar ese poder para dirigir a las masas. Edward Bernays se dio cuenta que la gente, cuando está en masa, como que sí, se rige bajo principios un poco irracionales. Que cuando estamos en masa nos volvemos un poco, por así decirlo, borregos. Eso lo podemos ver en cualquier estadio de fútbol o en cualquier manifestación cuando ya las cosas empiezan a descontrolarse. Como que cuando estamos en masa, todos juntos nos juntamos a una misma idea y nos pueden, y es más fácil manipular una masa, un grupo grande de gente, que a un grupo reducido, que a una sola persona. Edward Bernays se dio cuenta de que podía utilizar los principios de su tío, de Sigmund Freud, para manipular a las personas. Y es que en cada persona pues tenemos inconsciente o subconsciente. Aquí vamos a hablar con el psicólogo Edu para que nos lo defina un poco mejor. Es que te voy a dejar hablar porque si no, yo me voy a... te voy a poner un muro muy grande porque, claro, estamos hablando de psicoanálisis, que no es precisamente la corriente en la que yo me situaría para... Desde mi punto de vista, ese concepto no se podría explicar de otra manera. No existiría el inconsciente como tal, pero sí que es interesante que plantees la teoría tal y como la planteaba el sobrino de Freud, ¿no? Bueno, él lo que quería era utilizar la propaganda de guerra para la paz. Y uno de sus primeros eslóganes con el que consiguió pues la simpatía del gobierno de los Estados Unidos fue el motivo por el que lanzar las guerras. Y es, no hay que restaurar imperios, lo que vendemos es la democracia. Es decir, que las guerras no es para restaurar los antiguos imperios que había antes de la Primera Guerra Mundial, sino para vender democracia. Que la guerra traía la democracia, que es un concepto que, bueno, está totalmente vigente hoy en día. Solo tenemos que mirar abajo, a Libia, a los países de... Bueno, cualquier país en el que hay... manifestaciones que iba Ángel hace 10 años. Manifestaciones en las que iba Ángel hace 10 años, en que hay que llevar la guerra a Afganistán para que pueda ir la democracia. Democracia que 10 años después, pues ahí está en pañales y que la pobrecilla todavía no ha echado ni andar. Pero bueno, él lo que vio, que esta idea de la propaganda y de las relaciones públicas, que fue una profesión que se inventó Edward Bernays, podía utilizarse también para vender productos, para vender tabaco, para vender los excedentes de las máquinas. Hay que recordar que después de la Primera Guerra Mundial, bueno, ya a raíz de la Revolución Industrial, las fábricas producían mucho, tanto que ya producían más que lo que la gente necesitaba comprar. Llegó un momento en que la industria americana producía mucho más productos que lo que la gente compraba. Antes los productos duraban muchísimo más, entonces tú ya tenías pues todo tu lavadora, tu coche, y que no necesitaban más. Y entonces tenían las compañías americanas tenían que recurrir a un método para poder vender eso. Y a través de las relaciones públicas y de la propaganda encontraron este método. Un ejemplo, bueno, pues vamos a ir a cómo consiguió Edward Bernays hacer que las mujeres fumaran. Y es que antes, a principios de siglo, estaba muy mal visto que una mujer fumara. Ahora vamos a cualquier puerta de colegio y una chavala de 14 años pues fuma como un carretero. De hecho, parece ser que ahora mismo fuman más las mujeres. Sí, las mujeres pues fuman más. Pues uno de los primeros culpables de esto fue Edward Bernays, asociando una idea, y es la liberación de la mujer a fumar. ¿Cómo lo consiguió? Bueno, pues inventó un eslogan, y es una mujer fumando y la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad es una mujer con una antorcha. Entonces, una mujer con un cigarrillo en la mano tenía una antorcha de la libertad. Es decir, consiguió asociar que una mujer fumara con la libertad. Y a raíz de eso consiguió que las mujeres empezaran a fumar y que el tabaco, que en principio solo se vendía para hombres, pues abrió un nuevo mercado que fue el mercado de las mujeres. Bueno, aquí vieron un filón las compañías americanas, y es que podían manipular a los ciudadanos para convertirlos en consumidores. Se fue creando una teoría en la que se decía que no eres un ciudadano, eres un consumidor. Y el gobierno, pues que es más listo que tú, te va a enseñar lo que es correcto, que es lo que cómo utilizarte para consumir. Bueno, esto también, la utilización de la propaganda para manipular a la gente, lo aprendieron muy bien al otro lado del Atlántico un señor con bigote llamado Adolf Hitler, que consiguió manipular a la sociedad alemana para lanzarla a una guerra cruenta y a realizar una serie de atrocidades en los campos de concentración en el que se mataron a millones de personas. Y vieron que este ser irracional que hay dentro de todos nosotros, que estas ideas que tenemos en el inconsciente utilizadas o manipuladas pueden provocar mucho dolor. lo vimos en la Segunda Guerra Mundial a raíz de cómo convirtieron a una sociedad como la alemana, que en principio, como todas, no tiene nada de malo, pues cómo los convirtieron en asesinos y en cómplices de auténticas barbaries. Todavía hoy nadie, hay mucha gente que no se explica cómo fueron no solo ir a la guerra, sino llegar a los extremos a los que llegaron, a los que llegó la sociedad alemana. Hay un escritor estadounidense que decía que el hombre es de una naturaleza irracional y que alguien debe encauzarlo. El objetivo es convertir a la masa en máquinas de felicidad dóciles. ¿Y cómo se consigue convertir a la sociedad, en vez de que se dejen arrastrar por este lado irracional, cómo se lo conviertes en un ser dócil, en un ser que consume felicidad? Pues a través de la publicidad. Haces esa comparación, ¿no?, entre la propaganda alemana y la publicidad del mundo occidental, sí, avanzado, ¿no? La propaganda creo que es una palabra, pues, no sé si es de origen alemán, pero me suena que sí, que la propaganda nació en Alemania, el ministro Goebbels. Bueno, pues Eduard Bernays cogió la propaganda, sí, y la transformó en relaciones públicas, que es un eufemismo para al final decir lo mismo, que estamos manipulando, utilizar la publicidad para manipular. Tenemos a Ana Muñoz también con nosotros. Vamos a saludar. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Antes me decías que a ti la publicidad te gustaba. Hombre, pues sí, me parece interesante la... Yo creo que a todo el mundo nos gusta la publicidad, eso no es algo que se niegue, ¿no? Pero comenta. No, sí, simplemente que, bueno, puedes manipular mucho a la gente con la publicidad, incluso te pueden llamar la atención muchas cosas, incluso de alguna manera puedes también censurar con ella, en algunos casos, dependiendo de para lo que lo quieras usar, vaya. Yo creo que la publicidad, como tú dices, ¿no?, muchas veces esa sensación de libertad que te pueda generar realmente sirve para limitar bastante tu capacidad de decisión, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que el desarrollo de la utilización del psicoanálisis, de las ideas de Freud en la publicidad también ha ido variando a lo largo de los años. Al principio lo que intentaba Eduard Bernays era asociar un producto a un deseo del inconsciente. Uh-huh. Por ejemplo, hemos visto millones de anuncios en el que se trata de relacionar un producto con el sexo. Sí. Nos han vendido coches, nos han vendido... Bueno, yo creo que cualquier anuncio es susceptible de ser utilizado a través del sexo, de asociar el sexo con un producto y que nosotros queramos comprar ese producto no porque lo necesitemos, sino porque no nos está llevando a la idea de sexo. Con instinto básico. Sí, eso lo hemos visto, bueno, en un montón de anuncios, sí, pero esa era un poco la idea de Eduard Bernays. Sí. Y luego, por otra parte, el gobierno americano, las instituciones, lo que querían esos deseos se consideraban malos. Ese deseo que había dentro de uno mismo había que reprimirlo. Había que de alguna manera controlar esos deseos que consideraban irracionales, porque habían visto que tras la Segunda Guerra Mundial lo que una persona llevada al límite, llevada por sus deseos, podía convertirse en peligrosa, y por eso había que controlarlos. Y la psicóloga o la psicoanalista que más hizo para reprimir ese yo interior fue Anna Freud. Uh-huh. Volvemos otra vez a la familia de Freud, y en este caso es Anna Freud, su hija más pequeña, que es una de las más destacadas psicoanalistas y de las principales responsables de la difusión de las ideas de su padre, uh-huh, en Estados Unidos. Y es la utilización del psicoanálisis para reprimir ese deseo por el sexo. Por ejemplo, las personas que son homosexuales, pues el sexo que se consideraba dañino, que se consideraba erróneo, cómo reprimir esa sexualidad para amoldarse a un modelo de sociedad. Es lo que se intentaba a través de la publicidad, que el ideal era que tú pudieras amoldarte a lo que se consideraba la sociedad de los años 50. Todos hemos visto esos anuncios de los años 50 de Estados Unidos, la casita con tu jardín, tu familia, la mujer que no trabajaba, que se quedaba en casa a prepararte la comida, el hombre que llegaba, dejaba su sombrero, dejaba el maletín en la puerta y tenía a la mujer con el delantal dispuesta a cumplir con su cometido, que era solamente preparar la comida. Con su lavadora, con su frigorífico de último modelo. Con su coche familiar para poder llevar a los niños. Y era esa idea de que tenías que amoldarte al American Way of Life. Y pronto se empezaron a ver que aquí algo fallaba. Aquí, cuando llegaron los soldados de Estados Unidos, cuando volvían de la guerra, que los problemas eran mucho más profundos de lo que habían visto. A los soldados vieron que muchos de los que venían no estaban heridos por una bala, no eran heridos de guerra, sino que venían por problemas psicológicos. Un porcentaje realmente de alto, en torno al 70% de los que tenían que volver de la Segunda Guerra Mundial eran por problemas psicológicos, porque empezaban a sufrir nostalgia o problemas que tenían en su niñez que por sucesos de la guerra habían activado y habían provocado que fueran incapaces para combatir. Entonces vieron que el psicoanálisis podía ser una herramienta pues, para tratar esos problemas y esa gente que había tenido esos problemas en la guerra podía en la sociedad americana también desarrollarlos y utilizar esa idea de que dentro de nosotros hay miedos, hay terrores que tenemos, que arrastramos de nuestra niñez, que de alguna manera hay que controlar. Sí. Y bueno, pero Edward Bernays lo que vio era que esta idea de que tenemos un miedo dentro de nosotros, bueno, pues dijo, ¿por qué no lo utilizamos? Y después de la Segunda Guerra Mundial se idearon un nuevo enemigo que se llamó el comunismo. Y empezaron a desarrollar un miedo al comunismo. En vez de decir que todo estaba bien, que estaba todo controlado, empezaron a decir, a desarrollar la idea de que el comunismo nos podía destruir. Todos hemos visto pues esos anuncios, lo que sale la familia que se la prepara en caso de un ataque nuclear para tirarse al suelo, que bueno, no sabemos si ayudará mucho, pero bueno, hay un vídeo muy curioso de almacenes, bueno, de refugios atómicos, sí, en fin, de todo. Todos hemos visto esas películas en los que se fomentaba ese miedo al enemigo exterior, ese miedo al comunismo, y a través de la propaganda de Edward Bernays, pues se utilizaba para controlar a las masas. Sí. Para controlar no solo ya el comunismo, sino también las ideas que llevaba el comunismo, la que iban un poco en contra de del consumismo y de las grandes empresas norteamericanas. Había que conseguir que los ciudadanos no solo fueran ciudadanos modelos, sino también consumidores modelos, consumidores ideales que se amoldaran a lo que querían las empresas. Bueno, aquí yo no sé si cuando tú estudiaste psicología, pues te dijeron que lo que estabas estudiando, en vez de dedicarte en un gabinete, que lo que tenías que irte era a hacerte publicista, porque te ibas a forrar. No fue el caso, pero sí que es uno de los terrenos, lógicamente, que se toca. Aunque quizá desde el punto de vista que estás planteando parece que es muy oscuro ese papel, ¿no?, del psicólogo. Bueno, no, tampoco. Bueno, oscuro es manipular, en realidad utilizar los deseos ocultos de las personas para vendernos productos. Precisamente yo creo que la labor del psicólogo es sacarles de ese círculo vicioso, de esa trampa en la que nos mete este modelo de vida que estás dibujando. Si quieres, luego cuando hablemos de cómo se puede salir de esa espiral en la que nos introduce el American Way of Life, que por supuesto es nuestro way of life a día de hoy y que se ha seguido desarrollando, sumándole pues todas estas cosas como la cultura del miedo o otras estrategias que hay por ahí, que lo podemos preguntar también a Ángel, no sé, por ejemplo aquello de la obsolescencia programada. Muchos, sí, bueno, muchos trucos y detalles que tenemos por ahí. Luego, si quieres, podemos hablar de cómo se sale, cómo se puede combatir. Hacer un inciso. Esos psicólogos son sobre todo al servicio de los políticos y de las naciones, no como seres individuales, sino para arrastrar a todo el mundo hacia un cauce, vamos, hacia un fin, que sería en este caso el de seducirles con la publicidad para que consuman. Sí, pero no solo estaban siendo, por una parte, los psicólogos que estaban en la publicidad, pues trataban de, bueno, psicólogos o psiquiatras, eso ya es una diferencia que Edu nos podrá aclarar un poquillo más tarde para los que somos un poco lerdos en ese campo, como yo mismo me declaro. Pero sí que no solo era que el psicólogo te estuviera vendiendo cosas a través de la publicidad, sino que también a nivel de terapias con parejas, pues trataban de que se amoldaran a ese modelo de vida norteamericano, ese American Way of Life de los años 50. Pero eso pasa todavía hoy en muchos psicólogos, entre comillas, digamos que están un poco mediatizados por la organización en la que trabajen. No sé, no quiero yo tampoco, en estas alturas de la España de la nueva mayoría, meterme con la religión, pero sí que existen psicólogos que que se basan, pues, por ejemplo, lo que estás comentando, en un tema de pareja, en vez de basarse en realmente ayudar a esas personas, intentar amoldarles a lo que dice la religión, en este caso, que hay que aguantarse y demás. Pues eso. Bueno, vamos a... Esto es a finales de los 50, a principios de los 60, pero ya a finales de los 50 había gente que empezó a discutir las ideas de Freud. Eso de reprimir... Bueno, Freud descubrió que había dentro de nosotros que había ideas ocultas o sentimientos ocultos, esos deseos del inconsciente. Luego ya su hija dijo que había que reprimirlos. Pero otros psicoanalistas que pensaban de manera distinta empezaron a surgir, como por ejemplo Wilhelm Reich. No sé si estará bien pronunciado, pero bueno, Wilhelm Reich dijo que eso de reprimir el inconsciente, que es malo. Que él lo que fomentaba era que si se liberaba la libido, habría más libertad. Y bueno, empezó a hacer, sobre todo en Estados Unidos, pues en algunas casas o en algunos seminarios en los que iba gente a liberar sus deseos ocultos, a liberar la libido. Bueno, William Reich se le fue al final un poco la cabeza, empezó a desarrollar la teoría de los orgones, que no sé si habéis oído hablar de ello, como que nosotros emanamos una especie de partículas que están en el aire de sexualidad, y que él con un cañón, llamado el cañón orgone, podía recoger esas partículas de sexualidad y que incluso podían servirnos para derrotar a los ovnis. Bueno, el caso es que el señor William Reich se le fue totalmente la chaveta, acabó detenido en la cárcel y murió unos años después. Y como muchos grandes pensadores de la historia, ahora por ejemplo pienso en Friedrich Nietzsche, que acabaron sus días completamente locos, pues bueno, se acabó loco, todo lo que dijo anteriormente pues es de locos, sí. Y estaba mal. Y parece como que quedó aparcada la teoría de William Reich. Hasta que otros pensadores, como por ejemplo Herbert Marcuse, empezaron a releer esas teorías de William Reich y dijeron, no, yo creo que William Reich tenía razón. Estas teorías que nos están metiendo de Freud, de Anna Freud, de reprimir nuestro yo interior, al final lo que acaba convirtiendo es que dentro de nosotros instalamos un policía, que es el que ya nosotros mismos no necesitamos que un psicólogo nos diga que está mal, que un cura, que un profesor, que un jefe, sino que nosotros mismos estamos ya reprimiéndonos a nosotros. Y hay que derrotar a este policía interior para poder superar este consumismo que nos intentan vender las corporaciones. Empezaron a surgir pues institutos como el Instituto Esalen, que lo que llevaban era una transformación personal que también llevará una transformación social. Es decir, no podemos cambiar la sociedad si antes nosotros no cambiamos a nosotros mismos. No podemos acabar con esta sociedad regida por los mercados si nosotros mismos no podemos liberarnos de la presión que nos meten los mercados. Y empezaron a surgir seminarios donde iba la gente, se ponía a gritar, que si tenían ira, pues grita, ¿qué quieres golpear? Pues toma, aquí te doy un cojín, coge un palo y ponte a golpear. Que liberes tu sexualidad, que pierdas ese pudor. Que gente que se desnudaba delante de otra y perdía el pudor a verse desnudo ante de otra persona, que es un pudor que todavía tenemos muchas personas. Y claro, los medios consumistas empezaron ahí a tener miedo. Es decir, oye, que como empiece la gente a liberarse, que se nos acaba el chollo, que nos quitan el negocio, que como empiece la gente a liberarse, pues no vamos a poder vender. Y aquí viene la gran paradoja, y es que esta liberación nos lleva a donde estamos ahora. Y es que los mercados, que son muy listos, siempre consiguen revertir la situación y llevarla a su terreno. Y empezaron a ver que la gente, pues eso, buscaba liberarse, y que en vez de clasificar a las personas por su edad o por su estatus económico, por su procedencia, por su lugar de origen, que es como hacen la mayoría de los métodos estadísticos, podía empezar a clasificarse a la gente a través de su grado de autoliberación, de lo que él pensaba, de los que ellos habían llegado a ser para quitarse esa influencia del exterior. Es algo que en el Instituto de ST de Stanford, luego hablaremos de Stanford y su relación con otro gran pensador como era Steve Jobs. Bueno, pues las técnicas de Stanford llegaron a la idea de que lo importante eres tú, ser uno mismo olvidándote del progreso social. Es decir, que al final esta liberación de los deseos lo que llevaba era un egoísmo personal en plan de, bueno, pues yo cumplo con mis deseos interiores, ya no los tengo que reprimir, y yo lo que quiero es, pues si quiero sexo, busco sexo, si quiero probar con drogas, pruebo con drogas, lo que quiero es autocomplacerme a mí mismo. Y entonces las empresas dijo, bueno, pues si quieres complacerte a ti mismo, no te preocupes, que yo te voy a preparar productos para que puedas cumplir con todos tus deseos ocultos. Sí, al final se convierte todo esto en una nueva forma de abrir mercados, de abrir nuevos nichos de oportunidad de negocio, y es lo que se ha conseguido, ¿no? La propia idea de la libertad de romper con todo también se ha convertido en un producto más, ¿no? Sí, algo que se puede comercializar. Empezaron a clasificar a la gente en estilos de vida y a desarrollar productos pues según el estilo de vida de cada cual. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en anuncios. Después del movimiento 15M, había anuncios de telefonía en los que se anunciaba no sé si era un móvil, no me acuerdo si era una nueva tarifa. Sin hablar nada de la tarifa, se decía, rebélate contra la opresión de, sí. En este caso, pues sería de la compañía telefónica, que la... Sí, había muchísimos... Pero era utilizar esa idea de rebelión, esa idea de poder hacerte, pues rebelarte y seguir tus propias leyes a través de la telefonía. ¿Qué te parecieron a ti esos anuncios, Ángel? Más que acordarme de eso, me estaba acordando de que la cosa ha seguido y ahora están también otra de las operadoras, que no vamos a decir, para hacerle más publicidad. Ese concepto de asamblea que tanto se ha desarrollado desde que se empezó este movimiento, el 15M y tal, pues también se está aplicando como estrategia de marketing. Y ese, la gente ha hablado, la gente habla, o sea, el promoverlo como si fuera movimiento de la calle. Sí, un movimiento liberador, Bueno, también nosotros cuando hablamos en Cortina de Humo Estillol, ya hablamos del anuncio que hizo Apple, ese primero en el que con comprarte un ordenador Apple era como liberarte, como salirte de la dictadura de Microsoft. Sí, el famoso el anuncio de 1984. De 1984, el gran ojo que Mac. Nos controla y liberarte de cuando en realidad estás yendo a un monopolio igual o mayor que el propio Windows. Claro. Esa idea de asociar la liberación con productos. Bueno, se adapta a todo. Todo lo vimos cuando hablamos de Occupy Wall Street, pues todos esos chavales, pues todos van con su iPhone y nos han grabado todos los acontecimientos, las detenciones con su iPhone, lo han subido a YouTube con sus productos que les venden para que desarrollen su propia individualidad. Sí, sí. En fin, que no, al final han acabado revirtiendo, y ya no solo es que a través de la psicología, del psicoanálisis, puedan asociar un producto a un deseo oculto, sino que crean productos dependiendo del estilo de vida que lleva cada persona. Claro. Es decir, si tú eres un chico deportista que quieres abrir nuevas oportunidades, que quieres probarlo todo una vez, pues te voy a dar opciones para que viajes gratuitamente. Bueno, gratuitamente no, por desgracia, pero sí a precios muy baratos para que puedas cumplir con tus deseos. Y esa es el gran cambio en el que vivimos actualmente. Yo creo que en todos los estados, desde que eres muy pequeño, ya no nos meten esta publicidad. Hablábamos de 1984. Hay más ejemplos cinematográficos al respecto. Nuestro compañero Pedro José Pérez hoy nos ha querido complementar buena parte del programa de hoy, aparte de con este documental del que estábamos hablando, de Century of the Self, pues con una figura, la de David Cronenberg, que estos días estrena una nueva película, además relacionada con Freud. Pero antes de ir a Freud, nos vamos a acercar a otra película que nos recuerda bastante a la idea de 1984. Es Videodrome, de 1983, casi la época en la que se centró la película la película basada en la obra maravillosa 1984 de Orwell. Videodrome, 1983, llega con esta película, nos dice Pedro, que llega el clímax de la carrera de David Cronenberg, la primera de sus obras maestras, dando entrada a un futuro mundo no muy lejano al actual, donde la televisión es el centro vital de los individuos, hablando de una sociedad que vive en unos tiempos sobreestimulados, y la televisión es el único medio para saciar estas estimulaciones. Compara la televisión con un magnánimo producto publicitario creado para manipular nuestro comportamiento. Esto se consigue a través de un canal de televisión, el llamado canal 83, una moderna metáfora internauta, una puerta abierta para experimentar desde la pornografía más blanda hasta la violencia más extrema, sacando de los bajos fondos las producciones más escabrosas y prohibidas. Este canal trata de llenar los vacíos existenciales de los espectadores, sustituyendo sus fantasías más macabras, violentas y extremas con el visionado de un canal que les da salida a todas las posibles perversiones. Como dice la cabeza pensante de Videodrome, la pantalla de televisión se ha convertido en la retina del ojo de la mente. Por consiguiente, la pantalla de televisión es parte de la estructura física del cerebro. Por consiguiente, todo lo que aparece en la pantalla de televisión se convierte en una dura experiencia para los que lo ven. Por tanto, la televisión es realidad y la realidad es menos que la televisión. Otra de sus metáforas son los mecanismos de sugestión de la televisión, capaces de alterar nuestra realidad hasta llegar a manipularnos, controlar y anular nuestra voluntad hasta absorber nuestro cerebro. Presentando una cruel alegoría de la televisión, la manipulación, la política y los intereses instaurados en las grandes escalas. Un mundo oscuro, caótico y lleno de almas perdidas, mostrando lo que puede o está llegando a ser nuestro planeta. Una serie de corderitos arrodillados ante los rayos catódicos. Una masa fácil de domesticar, manipular y transgredir. Un buen ejemplo este de Videodrome, claro, lo que decías, ¿no? Esa vía de escape en la que, bueno, pues si tú necesitas libertad, aquí la tienes. Y además es una excusa, ¿no? Muchas veces hemos hablado aquí en este programa también sobre el tema de la libertad de expresión. Realmente, a diferencia de las dictaduras, en este mundo supuestamente libre que vivimos, precisamente una de las excusas que nos ponen es, pero si puedes decir lo que quieras, ¿no? Puedes meterte con nosotros todo lo que quieras. Puedes criticarnos, puedes hacer manifestaciones. Eres libre de hacerlo. No te va a servir para nada, por supuesto. Pero es una excusa, la propia libertad, para poder mantener el sistema, ¿no? Sí, es bueno, pues uno de los métodos que utiliza el liberalismo político, que empezaron a usar pues políticos pues como Margaret Thatcher, Ronald Reagan o su hija secreta llamada Esperanza Aguirre, que eso, algún día demostraremos que Esperanza Aguirre pues es hija de Ronald Reagan, una vez que Margaret Thatcher fue a ver un estreno de la película de Ronald Reagan, nació Esperanza Aguirre. Bueno, el caso es que esta utilización del liberalismo pues va un poco por ese sentido, en plan de todos somos libres, todos podemos decidir, el gobierno no te controla. Esa idea del gobierno como padre que no nos guía y nos dice lo que tenemos que hacer, pues eso está mal. No, quien tiene que gobernar es el pueblo. Y entonces, pues por ejemplo, Ronald Reagan se hizo famoso con un eslogan que es: dejemos que la gente mande. Quitarle el peso del gobierno a los ciudadanos para que sean libres. Es la libertad individual. Y el propio Reagan decía que el gobierno no puede hacer nada para solucionar la crisis. Tenían que ser lo que él llamaba los inner directives, es decir, la gente que estaba rebelada, que era autoconsciente de sus deseos. Que es un mensaje que, bueno, eso lo dice Mariano Rajoy, en plan de la crisis no la va a solucionar el gobierno, la tenemos que solucionar nosotros y lo estamos viviendo actualmente. ¿Cómo somos nosotros al final los que vamos a pagar los patos de la crisis? Que es como se traduce todo esto. Sí, sí, sí. Pero porque lo quiere la gente, que son, bueno, pues, el mercado es el que lo marcaría la pauta, los gobiernos se tienen que quitar de en medio, ¿no? Es un poco la idea neoliberal, ¿no? De eso, de que son los mercados los que explotan nuestros sentimientos para comprar, para consumir. Sí. Porque imagínate que alguien hubiera dicho que para solucionar todos estos problemas de la deuda, lo que hay que hacer no es... Bueno, lo que habría que hacer es no gastar tanto. Imagina que alguien hubiera lanzado ese mensaje, que no hay que consumir tanto, que así se conseguiría que no tuviéramos tanta deuda y conseguiríamos ahorrar. Es decir, no hace falta que consumas tanto. Uh-huh. Si tienes un par de zapatillas y están bien o están rotas, ¿para qué te vas a comprar otras? Uh-huh. Yo creo que a ese le hubieran lapidado, pero prácticamente los partidos políticos de ambos lados, de izquierda, de derecha, sí, lo hubieran quemado en una hoguera con un de neumáticos Michelin y prendida por gasolina, en plan de no, te estás pasando. Eso de no consumir no puede ser. No, tenemos, es la idea que nos venden ahora los mercados, y hasta los niños, hasta los chavales más pequeños ya les meten desde pequeñitos a comprar marcas, cuando un chaval en principio de 4, de 5, de 6 años no debería ni diferenciar marcas. Hemos leído esta semana un artículo en El País titulado La última consola para ganarte a tu hijo. Sí. Y que viene un poco a hablar de cómo para quitarnos ese sentimiento de culpa muchas veces de los padres, porque no podemos estar con nuestros hijos, porque trabajamos tanto tiempo que no podemos ir con ellos al parque a jugar. Bueno, pues le voy a comprar una consola a los niños y al final acaban siendo auténticos consumistas siendo muy pequeños. Recogen en este artículo declaraciones de chavales ingleses que, por ejemplo, dicen que con un niño de 13 años que llega a decir: tengo un iPod Nano, pero necesito uno mejor, con más aplicaciones. El que tengo tiene un límite de memoria para acumular canciones. Aún no lo he superado, pero estoy a punto. A ver, como un niño que tiene un producto, llega a saber y te pide como una necesidad de que necesita otro mejor. Claro. O otro chaval también que comentaba, más pequeño, de 10 años, dice: yo quiero una BlackBerry, quiero un iPhone 5 cuando salga. No sé por qué lo quiero, pero lo necesito. Pero lo necesito. Lo necesito. A mí me hizo mucha gracia un día que estaba en ANAC, en la sección de cómics, y al lado está la de libros infantiles, y había una mujer con una niña pequeña que decía: mamá, yo necesito este libro de cuentos. Ya no es yo quiero, no, necesito. Esa sensación de necesidad que llevan a los niños a través de los anuncios que van dirigidos a los niños, cuando realmente tenían que ir dirigidos a los padres, que son a fin de cuentas los que compran. Sí, esto hay una idea parecida con el tema de la fotografía, ¿no? Esto me ha pasado a mí también, nos decías lo de observar a la gente cuando está comprando, es una cosa muy, muy llamativa. Yo hice lo mismo un día viendo cómo compraban cámaras de fotos, ¿sabéis el famoso mito de los megapíxeles? Si sabes un poco de fotografía, sabes que los megapíxeles es lo menos importante en una cámara de fotos. Pero ¿por qué compramos una cámara de fotos? Por los megapíxeles. Es una cosa, una cosa maravillosa. Necesito que tenga una lente nefasta. Claro, necesito más megapíxeles. Y me pasó lo mismo, ¿no? Una persona, una chica en este caso, estaba viendo las cámaras, estaba con unas amigas y demás, y decía: ¿Te gusta esta? Esta está muy bien. Ya, pero yo es que necesito una con más megapíxeles. Ese necesito una cámara con más megapíxeles, una persona que... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo quieres? No sé. Pero primero que no la necesitas, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, que bueno, la quieres comprar. Un reproductor de música con 8 gigas. No, necesito una de 16, pero vamos a ver, con 8 gigas te da tiempo para irte de aquí a China andando, escuchando música sin parar, volverte y pasarte por el Cuerno de África. Y todavía no se ha acabado los 8 gigas. ¿Para qué quieres 32 gigas si no tienes vida para escuchar 32 gigas de música seguidos? ¿Y cómo llegas a la conclusión de que necesitas más megapíxeles? ¿Cómo llega uno a ese momento en su vida en que dice: necesito 14 megapíxeles, Ángel? Lo necesito. En el momento en el que te planteas no comprarte 7 megapíxeles porque te vas a ver a poco. Es igual que cuando te compras un disco duro de 32 gigas sabiendo que lo vas a llenar. Entonces ya quieres uno de 64. O sea, es... Pero ahí tendría más sentido, ¿no? Eso es espacio, pero los megapíxeles... Da igual, que quiero una foto que tenga más calidad. Quiero hacer mejores fotos. Y luego soy un negado y no sé tirar una foto. Pero como tiene más megapíxeles, a lo mejor no se nota. Pero a lo mejor necesitas 14 megapíxeles y quieres forrar tu pared de la habitación entera con una foto. No, a lo mejor lo que necesitas es pero si no, dar un curso de fotografía. A lo mejor necesitas un curso de fotografía. Es igual también. Es igual que las televisiones, que quieres una de 1080, claro, cuando a lo mejor no está preparada lo que vas a ver para esa... resolución. No, pero ya estamos con las teles en 3D. O sea, ya necesito 3D. A ver, déjame de 1080. Yo necesito una tele 3D. Quiero una tele en 3D, que en el cine ya están echando películas. Está en San Valentín Sangriento en 3D y yo quiero verla luego cuando me la bajen. De todas formas, lo de los niños también copian mucho a los padres, claro, en la forma de hablar, quizá, y se fijan muchísimo en todo lo que dicen. Y yo creo que es un poco también copia de ellos. Sí, si el padre es un obseso de las marcas, el chaval va a acabar siendo obseso de las marcas. Bueno, solo... Pues los niños pequeños, por ejemplo, cuando les compran esos patucos Converse o esos patucos Nike a un niño de meses, es porque el padre ya está convirtiendo a su propio hijo en un objeto de exhibición. Sí, sí. Mira qué cuco va mi hijo con esos patucos Converse, mi hijo es más mod que Pete Townshend, siendo un bebé de meses. Estás convirtiendo ya a tu hijo eso en un producto de exhibición. No, y lo malo que tiene eso también es cuando empiezan a convertirse en... Voy a llamarlo ser, ¿vale? Pero haciendo ser concepto de ser social. Cuando empieza a relacionarse con otros niños, que es su medio, y los niños de por sí son crueles, ¿vale? Entre ellos ya se marcan mucho las diferencias. Y si yo llevo unas Converse y tú no, me voy a reír en tu cara. Y eso es también lo que hace que los niños, que tienen ese punto de despotismo que todavía está por pulir y por meter en vereda, aunque suene mal, esto suena a lo de la hostia tiempo que hablamos a veces. Sí, eso... Pero es lo que les hace no pedir, sino exigir. Yo es lo que veo de la publicidad orientada a los niños, es que los niños fuerzan a los padres, que por lo que decías tú antes de esa falta de tiempo, que se sienten un poco como obligados a compensar esas ausencias por la rutina del día a día, eso lo aprovechan muy bien y utilizan eso, los cariños, los afectos, el conseguirte a ti una cosa y luego te la consigo a ti también para que no parezca que os quiero más a uno que a otro. Eso es lo que hace que tiren los padres de consumismo puro y duro. Sí, sí, es bueno, pues todo el que tenga hermanos, que sean mayores o pequeños, pues todo lo hemos visto cuando el hermano pequeño cobra la misma paga que el mayor, aunque el mayor a la edad del pequeño no tenía eso, o que dejen salir, porque si uno sale hasta tal hora, pues el otro también tiene que salir hasta tal hora, aunque cuando el mayor era más pequeño, pues no podía salir. Es algo, yo soy hermano mayor, entonces lo he visto como mi hermana conseguía todo lo que yo iba consiguiendo, lo conseguía ella, pero antes. Ah, envidioso. pura envidia. Luego, cuando hablemos de cómo se sale de todo esto, si queréis me preguntáis sobre el tema. Si me preguntáis, hijos únicos para curaroslo solos, ¿ves tú? Podemos hablar precisamente de esto, ¿no? De cómo se puede empezar precisamente por nuestros hijos, ¿no? Sí, sí, se hablaba en el artículo del País que estábamos citando, de la última consola para ganarte a tu hijo. Pues, mira, voy a leer aquí un párrafo que dice lo siguiente. Consentir a los más pequeños en exceso, darles todo lo que quieren, ¿qué tipo de consecuencias puede tener? Pues que se vuelvan blandos, egoístas, considera Inma Marín, quien reconoce que muchas veces se intenta paliar el sentimiento de culpa con no negarles algo. Se hace con la mejor intención, pero el resultado no es lo que uno espera. Los padres a veces son poco conscientes de ello. Se confunde la forma de querer a un hijo. No siempre hay que defenderle, sino darle un poco de confianza, aunque haga travesuras. Necesitan saber lo que se les quiere, lo que se les pide a ellos. Uh-huh. Y llega a pedirle que los padres digan una palabra que muchas veces no se le dice a los niños, y es no. Que el no puede ser definitivo y que el no no se puede cambiar, por mucho que chilles, por mucho que llores, por mucho que me des la tabarra. Cuando te digo no, no es un no, pero bueno, luego sí, sino no. Que es un poco lo que dice la supernani. Que dejes. Al final es que no les vale cualquier cosa a la hora de tener algo. Sí, sí, sí. Esos niños insoportables, porque nadie les ha dicho que no cuando eran pequeños y que acaban siendo, pues eso, auténticas bestias irracionales. Volvemos un poco a lo que decíamos antes, al principio, que ese ser irracional que todos llevamos dentro es un niño. ¿Cómo no va a ser difícil de controlar un niño que nunca ha aprendido lo que es la frustración, ¿no? Claro. Esto es muy, muy importante, la necesidad de enseñar a frustrarse a un niño. Lo sano que es frustrarse. Esto es muy, muy sano, porque la vida precisamente está llena de frustración. Y si no, claro, no enseñamos al niño a lo que le espera. Alguien se confundirá y pensará que ahora estamos diciendo que hay que frustrar a los niños. Y no es eso. Sí, o sea, sí, sí. Sí, no, es enseñarles a lo que es la frustración. No es decir que le tengas frustrado todo el día. No, claro. A frustrarle cuando toca frustrarse. Y no frustrarle cuando toca aprender. Y enseñarle a superarlo. Claro, imaginemos una generación de niños consentidos cuando ya llegan a la edad adulta, 18, 19 años, tienen que meterse en el mercado laboral. Uh-huh. Y se encuentran que eso, el no, algo que no han escuchado en su vida, pues que el no está en todos los carteles. No, es que pues quiero librar este día. No, tú no libras. Tú vas a trabajar aquí fines de semana y te vas a hacer aquí 24 horas seguidas, porque si no, te echo. Y vas a hacer trabajos malos y vas a tener que aceptar y vas a tener que tragar mucho y se van a encontrar todas las frustraciones que no tuvieron de pequeños. Además, todos los trucos que usabas para manipular a tus padres, que lo conseguías, y que encima te daban una PlayStation de regalo para que te estuvieras entretenido, ahora ya no valen. Esto es muy duro. Ahora ya se han acabado. Pero bueno, todavía, yo creo que alguno de esa generación ya ha llegado. Y es lo típico de, que no me dejas cogerme el día libre, pues me voy. Que ya los empieza a ver. Algunos de estos que empiezan a ir rebotados de un trabajo a otro diciendo, esto no lo aguanto, me voy a otro sitio. Sí, esas final personas que duran, oye, ¿qué tal te va en el trabajo? Y no, si ya lo he dejado, otro más. Pero chico, ¿y qué vas a hacer? No, que he quedado para salir. Claro, pero todas estas cosas también se enseñan en el colegio, la educación. Por eso hablamos de que la educación es algo tan importante, por eso es tan importante desarrollar quizá una escuela en la que una asignatura como es la educación para la ciudadanía se hiciera bien y en serio. Pero claro, precisamente lo que se está hablando es de otra cosa, ¿no? Sí, que el problema no es la asignatura, sino la materia y cómo se imparte esta asignatura. Esta asignatura que al final va a tener que ejercer de contrainformación, contra anuncios, contra los anuncios que nos meten por la televisión. Sí, es un poco curioso, ¿no? Como por un lado estos gobiernos están favoreciendo y están entrando en ese juego en el que hablábamos, en el que la cultura del miedo, la cultura de la falsa libertad está en todos lados, pero por otro lado los colegios tienen que estar luchando para que los niños puedan sobrevivir a todo esto, y eso es muy difícil, ¿no? Pero bueno, dentro de esa paradoja, pues tenemos que vivir y tenemos que hacernos nuestro hueco y sobrevivir, salir adelante. Y ahí está un poco también la individualidad, la capacidad de las propias familias de luchar contra todo eso y de las propias personas de generar un pensamiento libre y individual a pesar de todo, ¿no? Yo quiero que todo el que nos esté escuchando, todo el que esté escuchando el programa, piense cuando vea los anuncios cuáles son los deseos interiores que está intentando sacarles a la luz. Uh-huh. Que vean, que intenten analizar realmente cuál es el producto que les están vendiendo y si analicen los pros y los contras de ese producto y si realmente les es útil o no. Que no se dejen guiar simplemente por satisfacer sus propios deseos. Que intenten combatir con la publicidad siendo críticos y sabiendo, ya como hemos explicado, que se utilizan esos métodos del psicoanálisis para intentar asociar a los productos nuestros deseos más ocultos, pues que lo vean, que intentar desvelar que eso que nos venden en realidad nos están manipulando. Uh-huh. Todos hemos visto, lo hablamos durante esta semana, en los mails que nos íbamos mandando, esos mails en los que la asociación entre el psicoanálisis y la publicidad es muy clara. Hablamos, por ejemplo, de cuál es el país que tiene más psicoanalistas o que es más conocido porque sus habitantes siguen el psicoanálisis y cuál es el país por que tiene la publicidad más conocida, que más premios internacionales recibe la publicidad. Y los personajes históricos recientes que más icónicos también. Sí, más icónicos del psicoanálisis. Y hablamos de Argentina, ¿sí?, que es un país pues reconocido tanto porque hay muchos psicoanalistas. Pacientes, muchos psicoanalistas, muchos pacientes. ¿Sí? Ya nos podríamos meter por qué hay tanto psicoanalista en Argentina. Y bueno, sin duda, superar un trauma que supone una dictadura, pues lleva a que la gente tenga que acudir al psicoanálisis. Pero todo eso haya hecho que el psicoanálisis es algo que flote en la sociedad argentina y los creativos publicitarios, aunque no lo hayan estudiado, sí que son capaces de meterlo en sus anuncios. Entonces hemos visto un anuncio de una marca de refrescos, que todos sabemos cuál es, que eran hechos por argentinos y que son pues conocidos en todo el mundo y que han llevado esa marca pues a vender muchísimo más. Sí, yo me refería también al tema de esas figuras icónicas argentinas, ¿no? Es curioso como Maradona, el Che, el propio Perón, son como han sabido llevarlas a lo más universal, ¿no? También precisamente quizá por esa forma de venderlo todo, ¿no? Pero bueno, no quiero yo adelantarme. Estábamos ya dando soluciones, estábamos metiéndonos en anuncios concretos. Yo creo que podemos cambiar un poquito el tono del programa durante unos minutos. Yo estaba pensando... Ángel no quiere. No, lo voy a dejar ahí para luego seguir con ello. Ah, vale. Es que estamos planteando una alternativa que no sé yo si es muy viable. Porque eso de analizar un anuncio cuando nos están mediatizando de tal manera para que el cerebro cada vez funcione menos, es complicado. Pero bueno, lo dejamos ahí y luego retomamos. Sí, sí, no, sí, sí, es... Bueno, una de las soluciones es no ver anuncios. Pero eso hoy en día es prácticamente imposible. Tendrías que ir por la calle con los ojos cerrados. Sí, tendría que ser un ser sin sentido para poder... Es que en cualquier sitio vas a un... Ni siquiera vas a un gimnasio, claro, vas a correr y te están metiendo anuncios por todos sitios. Es muy difícil escapar de esta publicidad, pero bueno, no queremos ponernos tan negro y agoreros y luego vamos a intentar buscar alguna solución. Hay soluciones. La vida pues nos pone, la sociedad en la que vivimos nos pone demasiadas cosas en contra, porque está lo que estaba un poco sugiriendo Ángel, ¿no? Que casi nos vamos especializando más y haciendo que todo sea tan automático y tan dejarnos llevar, porque todo está ya marcado como tiene que ser, que nos atontamos, nos volvemos completamente incapaces de pensar y esto es precisamente lo que tenemos que empezar a hacer, volver a pensar, volver a coger las riendas, ¿no? Pero bueno, a esta hora de la tarde en el Abrazo del Oso vamos a hacer un pequeño alto para irnos a dar un repasito ligero a la actualidad, Ángel. Yo creo que es el momento. Recuerda que estás en Onda Berlín, en el 107.3 FM, y los del directo también en www.elabrazodeloso.es. Volvamos con actualidad, un breve, tampoco nos vamos a desviar demasiado, para volver después con cómo se soluciona esto de la publicidad, del consumismo excesivo, y también para seguir hablando un poquito de Cronenberg, esta otra figura que nos acompañaba en la tarde de hoy, en El Abrazo del Oso. ¿te parece si empezamos con una noticia que habla sobre la última misión de la NASA hacia Marte? Sí, una noticia que vamos a dejar solo en el aire porque la semana que viene, Ana, ¿verdad? Vamos a tratarlo un poquito más en profundidad. Sí, nos vamos a centrar un poquillo más en ello. Pues sí, ayer sábado a las 4:02 hora española despegaba desde Florida el cohete Atlas, que llevará al planeta rojo al rover Curiosity, la última joya de la exploración marciana norteamericana, por supuesto. El objetivo se sitúa en agosto de 2012, después del viaje interplanetario, que le llevará a la órbita de Marte. Allí comenzará el descenso y el aterrizaje que va a llevar a este robot a su misión por la superficie. El rover en esta ocasión es bastante más grande y moderno, que, como es lógico, que los anteriores, sus predecesores, los simpáticos amigos Spirit y Opportunity, con lo que tantas alegrías informativas nos han dado en estos últimos años aquí en el programa. Pero como os digo, si os parece, lo dejamos los datos más en profundidad para el próximo programa, donde ampliaremos a fondo esta misión del Curiosity y también lo que ha pasado con una sonda rusa curiosa que se iba a ir a Marte, la Phobos Grunt, y que se ha quedado dando vueltas a la Tierra. Hay un misterio alrededor de este tema, porque también habría hasta conspiranoia. Dicen que podrían haber sido los propios americanos los que la han liado. Bueno, ya estamos otra vez con la Guerra Fría. La Guerra Fría en el espacio. Tremendo, tremendo el asunto de la Phobos Grunt. Y la racha que ya histórica de los rusos con las misiones a Phobos, pues cada vez se les pierden más. Esto es tremendo. Pues ahí lo dejamos para el próximo día, Ángel. Sí, yo creo que la semana que viene, ya, con nuestra experta en astronomía. Sí, señor, sí, señor. Lo dejamos ahí preparado. Perfecto. Y seguimos con una noticia sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Muy buena noticia. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Ya era hora, ya era buena noticia. Era hora que de vez en cuando vengan buenas noticias ecológicas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condena a España por autorizar la explotación de minas a cielo abierto en la zona protegida del Alto Sil, en el noroeste de Castilla y León, sin evaluar su impacto medioambiental y en especies en peligro como el urogallo. Después de un largo recorrido, parece que las demandas interpuestas por la plataforma Filón Verde, entre otros, ha llegado con éxito al Tribunal Europeo de Justicia. La Justicia Europea ha declarado que España ha incumplido la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental y la de Hábitats al haber autorizado las explotaciones mineras a cielo abierto de Nueva Julia y Los Ladrones, no está mal el nombre, sin supeditar la concesión de las correspondientes autorizaciones a la realización de una evaluación que permitiera, por ejemplo, identificar, describir y evaluar de manera apropiada los efectos directos, indirectos y acumulativos de los proyectos de explotación a cielo abierto existentes. Por otro lado, la sentencia también incide en que las autoridades españolas tampoco han adoptado las medidas necesarias para evitar el deterioro de los hábitats, incluidos los de las especies y las perturbaciones significativas para animales como el urogallo, ocasionadas por las explotaciones de feixolín, de la que hablamos largo y entendido aquí en el programa hace tiempo, salguero, prégame, valdesegadas, fonfría, ampliación de feixolín y nueva julia. La resolución deja claro que la Junta de Castilla y León, que es la que tramita las licencias medioambientales, así como los ayuntamientos de Villablino y Cabrillanes, incumplieron, según el letrado Carlos Antón, el derecho comunitario. Las consecuencias de esta sentencia son graves para los demandantes, podrían derivarse en sanciones económicas muy importantes, por supuesto, pero también podrían retirarse subvenciones europeas, por lo que desde Filón Verde se piden responsabilidades políticas inmediatas. Si os parece brevemente, Ángel, vamos a hablar con Víctor Rodríguez Vidal, representante de la plataforma Filón Verde, con el que hablamos de este tema muy en profundidad hace 2 o 3 años. Ya viene de largo el recorrido, así que muy buenas tardes, Víctor. Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al Abrazo del Oso. Y hoy con buena noticia, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que era esperada, pero bueno, tampoco es, digamos, el final del camino. Ni mucho menos, me imagino. A partir de aquí, pues hay que seguir luchando porque, bueno, ellos están en las mismas y posiblemente, pues, aunque la Unión Europea les tira de las orejas, a lo mejor todavía no es suficiente. Entonces, pues, hay que estar el ojo visor y hay que seguir luchando. Si te parece brevemente, podrías hacernos un repaso muy rápido de esa lucha, de esa trayectoria de la que venimos hablando para tratar de salvar los montes de la Ciana y alrededores. Bueno, nosotros empezamos hace 8 años. Y lo primero que hicimos fue poner una queja a la Unión Europea, que bueno, que es un poco la resolución que se viene aquí a dar ahora, ¿no? Ha tardado 8 años, es verdad, y bueno, durante estos ocho años, pues hemos estado luchando en diversos frentes, siempre dirigidos a este tipo de explotaciones, ¿no?, que afectan a la zona. Y bueno, pues han sido años de muy duros, donde hemos aguantado todo tipo de insultos, amenazas, sí, y un largo etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nos sentimos contentos, pero como ya te digo, con cautela, porque bueno, se abren expectativas, pero ellos van a seguir la misma trayectoria. ¿Qué significa entonces esta sentencia? ¿Qué es lo que dice exactamente? Bueno, pues así a grandes rasgos se puede decir que realmente pues las autoridades españolas, tanto regionales, comarcales como españolas, pues han mirado hacia otro lado con lo que se estaba haciendo. Yo creo que eso implica, bueno, pues que hay interés no solamente empresarial, sino también el interés político, pues en hacer la vista gorda. Y bueno, pues viene a decir un poco que se ha vulnerado la legislación medioambiental comunitaria y la de hábitats también, pues al haber autorizado tanto para Nueva Julia como para la explotación de los ladrones, sí, pues digamos el estudio de impacto ambiental. Y se ha hecho una evaluación, digamos, muy deficiente, que antes de hacer la explotación se tendría que haber evaluar los efectos que esta conlleva, ¿no? En el caso de la explotación de los ladrones, bueno, pues una no está iniciada, y esta fue una explotación que conseguimos parar in extremis nada más empezar a funcionar. O sea que, bueno, por lo menos libramos que se hubiera destruido otra zona del monte, ¿no? Otro agujero en el monte, por lo menos. Y en lo que respecta a las que se citan ahí, o sea, Feixolín, Fonfría y demás, bueno, pues no se tiene en cuenta, digamos, el deterioro de los hábitats y las perturbaciones que significativas que han originado, bueno, pues en el caso de especies del urogallo y del oso pardo, ¿no? Y tampoco, digamos, que se ha tenido una compensación por esos daños que se han hecho. Sí. O sea, eso demuestra mucho de que no se ha hecho nada. Las autoridades han mirado hacia otro lado, como decía, y bueno, pues ya lleva a esta situación. Que incluso, bueno, pues según nuestro abogado, como tú mismo indicabas, se pueden llegar a perder las ayudas dirigidas a esta empresa, a este empresario, referencia al carbón, y también ayudas ambientales, que eso todavía sería incluso hasta peor. Claro, porque como se han perdido ciertas cosas, ya no hay que protegerlas tampoco, ¿no? Eso ya se queda perdido. Claro. Entonces, bueno, no sé qué va a pasar ahora. Ellos siguen con su plan adelante, y de hecho, bueno, pues me parece que mañana se va uno de los representantes de la Junta de Castilla y León junto con otras comunidades autónomas en las que hay carbón, para, digamos, seguir prorrogando las ayudas a carbón más allá del 2018. O sea, que ellos, digamos, de una manera u otra, pues quieren seguir pues destrozándonos un poco el paisaje. O sea, que las implicaciones en principio de todo esto sería pues una serie de multas o de pérdida incluso de subvenciones, bueno, que no solo afectarían a las empresas. En este caso no hay multa al Reino de España. Pero vamos, seguir en esta situación, pues evidentemente sí que puede... Claro. Bueno, recaer una multa que al final tampoco les importa mucho, porque las multas siempre las pagamos todos los españoles. O sea que... Pero bueno, esto es un toque de atención muy importante, y bueno, pues lo que te digo, no es el final de la lucha, sino es el comienzo de otra nueva lucha. No vemos mucho optimismo en Filón Verde. No, bueno, no es que seamos ni tampoco pesimistas, ¿no? Claro. Por lo menos se nos da la razón de lo que veníamos denunciando, porque hasta la fecha éramos un poco, digamos, los que contábamos mentiras y decíamos tonterías, y aquí se nos da la razón. Pero bueno, que hombre, tampoco podemos caer en ese pesimismo, ni ser tampoco demasiado optimistas. Ahí está, tiene que haber una especie de equilibrio, y bueno, pensar. Tampoco no llegarnos a creerlo todo, sino que hay que, digamos, seguir en el camino, porque bueno, esta lucha no está acabada. Bueno, por lo menos tenemos esa buena noticia, paso esa referencia que no se mentía. Estábamos hablando precisamente de propaganda, de publicidad ahora mismo en el programa, parece que, bueno, pues una de las técnicas que utilizan mucho los políticos o los empresarios afectados por este tipo de cosas es precisamente esa, la de repetir una mentira todas las veces que haga falta hasta que se convierta en verdad. Aquí por lo menos se ha dicho que no, que vuestra lucha es cierta. Eso por lo menos es algo que nos podemos quedar, ¿no? Sí. Sí, porque ya te digo, pues había muchas voces donde decían que bueno, que ni era para tanto, que era todo mentira lo que decíamos, y bueno, pues de momento se ve la luz. De todas maneras, ya te digo que esta lucha continúa y bueno, aquí sí que se pueden abrir frente, digamos, a condenar a todos los responsables. Uh-huh. Eso es lo que de está hecho, hoy sale una noticia en la que, bueno, una de las personas que también estaba implicada en que haya salido esta resolución, uh-huh, es un empresario de aquí, sí, así que es afectado por una de las votaciones, pues va a denunciar a varios cargos políticos de la Junta de Castilla y León, alcaldes de aquí de Villablino y un largo etcétera, ¿no? O sea que se pueden se dan diligencias penales en este caso. O sea que, uh-huh, bueno, el camino continúa. Y bueno, eso es un poco lo que hay. Es lo que hay, es un paso más, es un paso positivo, así que por lo menos desde el abrazo de los OTE mandamos pues nuestra enhorabuena y como siempre el apoyo que siempre os mantenemos ya aquí. Sé, uh-huh. Ya sé que lo tengo de vosotros. Pues ya pues, sabes que, los oyentes. Eso espero, que se mantened esa lucha y sabes que estamos aquí para lo que haga falta, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Víctor. Vale, gracias a vosotros. Hasta la próxima, hasta un abrazo. Luego. Pues sí, buena noticia parcial como siempre en estos casos, pero bueno, que hay que quedarse con ese lado bueno, muy cerquita del Bierzo, en León, esta maravillosa zona, el Valle de la Ciana y los lugares cercanos, un lugar realmente maravilloso, privilegiado en términos naturales y que ha estado muy amenazado por la minería a cielo abierto en las últimas décadas. Gracias a la lucha de Filón Verde y otras organizaciones, pues está consiguiendo pues estos pequeños pasos que muchas veces se pierden en legalidades, pero que al menos nos queda esa satisfacción de saber que la verdad está a favor de los que luchan por la naturaleza, por el sostenimiento de nuestro entorno y porque se puedan seguir disfrutando de estos parajes llenos de animales maravillosos como el urogallo, el lobo, el oso pardo, como comentábamos. Que siga esa lucha adelante y en el abrazo del oso mantendremos el apoyo, por supuesto. Y vamos a ir con la última noticia de hoy sobre el tema. Nos vamos a Durban, donde está dando comienzo una reunión internacional sobre el cambio climático. Nos vamos a Sudáfrica, a Durban, ni más ni menos. Naciones Unidas ha lanzado esta ronda de reuniones en la ciudad sudafricana desde mañana, 28 de noviembre, y hasta el próximo, 9 de diciembre, con el horizonte de encontrar el mayor número de acuerdos posible a nivel internacional de cara a afrontar el importante reto de frenar el cambio climático. En la situación de crisis que vivimos, que parece ahogar por su urgencia el interés por lo verdaderamente importante que solemos comentar aquí en el programa, parece que los acuerdos reales para Durban son bastante inalcanzables, sobre todo teniendo en cuenta que el objetivo claro de evitar la crítica subida de 2 grados de media, de la que se suele hablar para no pasar a mayores en esto del cambio climático, choca de forma radical con la cantidad de reducción de CO2 a la que parecen comprometerse los países más obsesionados con reducir la deuda que con evitar este irremediable suicidio económico a largo plazo que supone el cambio climático. Para que nos entendamos, para no desestabilizar la economía especulativa y fraudulenta en la que nos movemos hoy día, los países y sus irresponsables gobernantes prefieren abocarnos al apocalipsis de la economía real, presionados, claro, por los que les manipulan desde las grandes corporaciones. Puede parecer un poquito exagerado lo que digo, pero las consecuencias de las que hablan los científicos en menos de 50 años supondrán a este paso, y ya de manera irreversible, un efecto mucho mayor en la economía. Solo hablo de economía, fíjate, de lo que costaría hoy darle la vuelta. El efecto económico, ya no hablo de ecológico, el efecto económico de lo que va a pasar va a costar muchísimo más de lo que podría costar hoy día darle la vuelta. Pero bueno, Durban comienza mañana y las organizaciones ecologistas están dejándose la piel para abrir los ojos a los responsables de la cumbre. WWF, por ejemplo, considera que las negociaciones sobre el cambio climático están en una encrucijada y los gobiernos tienen mucho trabajo por delante en Durban si quieren que el mundo crea que están abordando seriamente el peligroso cambio climático. Actualmente, las emisiones globales de gases de efecto invernadero han aumentado hasta alcanzar niveles máximos en 2010, a pesar del tiempo que llevamos hablando de esto, ¿verdad? El mundo se encamina a un incremento de la temperatura por encima de ese peligroso umbral de los 2 grados, lo que tendrá consecuencias catastróficas, dicen. De acuerdo con la ciencia más sólida, WWF está presionando para que en 2015 se alcance un pico máximo y comience la disminución de las emisiones, lo que es crítico para tener alguna oportunidad de permanecer por debajo de esos 2 grados. Los líderes tienen una oportunidad en Durban. Según el comunicado de prensa de WWF, pueden construir sobre los avances alcanzados en las negociaciones del pasado año en Cancún y actuar para impedir un cambio climático descontrolado, o pueden permitir intereses nacionales a corto plazo para situarnos en un peligroso camino. Lo malo es que podemos imaginarnos el futuro. Falta de acuerdos, recursos destinados a mantener la economía ficticia de hoy sin pensar en las consecuencias terribles que nos esperan. Y el día en que llegue, en 2 o 3 décadas, aunque muchos efectos ya están entre nosotros, las mismas entidades internacionales o privadas que han provocado a sabiendas este desastre exigirán, como hoy los bancos, que las rescaten. Y siendo pesimistas, a las pruebas me remito, hoy lo permitiremos. Oye, estamos muy pesimistas, ¿no? No sé si es que me lo ha pegado Víctor. No sé cómo lo ves tú, Antonio. No, esta tarde la verdad es que estamos poniendo nuestro futuro muy negro. La verdad. Vamos a intentar darle la vuelta, ¿no? Vamos a animarnos un poquito, vamos a volver al tema de la publicidad. Ángel, no sé si conseguiremos dar alguna solución a todo esto. ¿Cómo lo ves? Hombre, solución tiene. Empezando por lo que decía Antonio hace un momento, de no ver anuncios directamente. Apagar la televisión, cambiar de canal. Lo que pasa es que yo creo que últimamente ya hasta los canales se están poniendo de acuerdo y casi que echan los anuncios a la vez. Pero no, eso seguro está demostrado. Yo creo que tú pones una pausa del Hormiguero y coincide, sí, con la pausa del otro programa, de sí, otro sí, de control, sí. Sobre todo los más competidores sí que se nota. Además, llega la pausa y en ese momento parece que están avisando ya al Pablo Motos para que corte. Es muy, muy curioso. Luego a los canales que emiten sin televisión, pues con las medidas de conseguir más dinero, pues seguramente acaben volviendo a la publicidad. Uh-huh. En este caso, como es Televisión Española, que es un canal donde los niños, ya que nos hemos centrado un poco más en los, sí, niños, pues pueden ver los dibujos sin publicidad, pues no es extraño que dentro de un par de años les pongan publicidad de muñecos y de niñas como les meten ahí en los demás canales para conseguir más dinero, para solventar un poquillo la deuda que tiene este país. Entonces, fíjate que eso lo comentábamos antes también, que Televisión Española lleva no sé cuánto tiempo llevará sin emitir publicidad, pero más de un año. Está consiguiendo mantener un nivel, digamos, aceptable, que para la televisión que hay en este país, los programas que se están emitiendo en los canales de Televisión Española son bastante aceptables. Sí, tanto a nivel de series, pues Águila Roja, Cuéntame, son las series más vistas de España, los programas de la 2, que hay algunos de muchísima calidad. Uh-huh. Y bueno, quitando la publicidad, lo que ha hecho es que los programas, pues, por redifusión se emitan más, uh-huh, y redes ahora mismo está teniendo más audiencia, claro, que nunca, claro, porque ya no solo los domingos por la tarde, sino a lo mejor ahora para rellenar terreno que antes era comido por la publicidad, pues te lo echan un domingo, un sábado a las 4 de la tarde, la gente lo está viendo más, uh-huh, y está siguiendo más el programa. Sí, con lo que algo bueno, yo creo que bastantes cosas buenas hemos conseguido gracias a quitar la publicidad en televisión. Claro, antes hablabas del inconsciente, ¿no? Este concepto que para los psicólogos de otras corrientes no existe. Podríamos cambiarlo un poquito, pues, quizá por esos instintos genéticamente establecidos, ¿no? Hablábamos del sexo, podemos hablar de la búsqueda de comida, de la búsqueda de seguridad, de refugio. Cambiando un poco el concepto, ¿no? Cambiamos inconsciente por... Sí, sí, por sí, consciente... Para que yo me sienta más a gusto. Aquí nos hemos metido con Freud, y Freud utilizaba esa terminología, pero la cambiamos. Antonio, ¿no os estáis dando cuenta que aquí Eduardo nos acaba de manipular totalmente? Sí, nos ha ido. No, yo lo digo por cambiar un poquito la teoría, y puede ser igual de equivocada, ¿eh? Arquetipos. No sé, vamos a ver, esto es científico. Hay una serie de elementos que hace, no sé, 50.000, 40.000 años, cuando nuestra forma de vivir se basaba en sobrevivir en la... la selva, en las cuevas, en el bosque, pues nuestra manera de sobrevivir era desarrollar una serie de mecanismos que nos permitirán asegurarnos esto, ¿no? La comida, el refugio y el sexo, por supuesto, para poder mantener la especie. ¿Tú sabes lo que duraríamos ahora sin el iPhone en el bolsillo? De todas formas, a lo mejor es adaptarse al entorno hoy en día también, porque como todo el mundo está por la sala de tecnologías y por todo este tipo de cosas, al final te tienes que adaptar a este entorno. ¿Pero cómo te adaptas si un día te falta el navegador del coche y no sabes ni volver a tu casa? Ese es el problema. Ya nos hemos olvidado cómo se conduce sin GPS. Sí, sí, sí. Pero, claro, yo lo planteo un poco para buscar esas soluciones de las que hablábamos, ¿no? Pensar que estamos siendo manipulados precisamente por algo que, bueno, según Bernays era el inconsciente, según otros psicólogos más modernos serían estas tendencias innatas que están genéticamente muy establecidas porque en su momento, claro, nos permitieron sobrevivir. Precisamente aquellos seres humanos que pudieron desarrollar, gracias a la evolución del cerebro, esta capacidad de anticiparse a los problemas, de cómo asegurarse estas cosas básicas. Sus genes son los que han llegado a nosotros y nosotros todavía nos movemos con eso porque la sociedad ha evolucionado a un ritmo muchísimo más rápido de lo que puede evolucionar la genética, ¿no? Tenemos esos mecanismos muy establecidos, muy potentes, porque significaban sobrevivir, mantenernos vivos, y con eso nos movemos. Claro, ahora esto se ha transformado. La publicidad quizá ha sabido manejarse en ese terreno, cambiando la teoría hacia esto, ¿no? Claro, sí. Aquel ser humano que pudiera acumular más comida, acumular más mujeres, más posibilidades de reproducirse, acumular más y más y más, siempre podía sobrevivir, tener más posibilidades de sobrevivir. El que más tenía, más conseguía sobrevivir. Y ese tener más adaptado a la sociedad actual, aunque ya no tiene sentido, ya no tiene un sentido real, porque tener más y más y más no te va a permitir sobrevivir más. Pero nos mantiene en ese círculo vicioso en el que la publicidad hace su juego y nos atrapa. Sí, pero más que esos deseos o esos que vienen de la genética, esas apetencias genéticas por la comida, por el sexo, sí que la publicidad nos está imbuyendo de otros valores que como decías tú, no son genéticos, no son. Creo que el hombre de hace 50.000 años no ha evolucionado tanto genéticamente, no somos tan distintos de los hombres de hace 10.000 años, y ahora mismo tenemos unos deseos que no son naturales del hombre. Pero verás cómo sí. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, ¿qué deseo piensas que no es natural? El deseo de tener un mismo, ya no tener más, sino tener un mismo producto, un coche que sea mejor. Acumular más. No, pero un coche que sea dos personas con un coche que lo utilizan. ¿Para qué necesitas un coche? Pues para moverme, para ir a trabajar, vale, para viajar. Fíjate, ¿quién tiene un coche mejor que tú? Tu vecino. Ese al que tienes que batir para ser el número uno de la manada, ¿no? Aquel con el que te comparas para poder decir, si este no me gana a mí, yo voy a seguir siendo el líder de la manada, o por lo menos voy a estar aceptado por la manada. El compararnos con los demás, eso mueve, yo creo que casi prácticamente toda la parte de la publicidad que no más compleja, ¿no? Que no está basada solo en el sexo y lo otro. Ese compararnos con los demás es exactamente lo mismo. Porque aquel que hace 50.000 años se comparaba y veía que no era lo suficiente, tenía miedo a que perdiera el favor de su manada y quedara fuera de ella. Y hace 50.000 años, quedarse fuera de la manada, ¿qué significaba? Pues prácticamente condenar a la muerte. La muerte. Entonces, luchar contra la muerte era lo básico. Por eso está tan establecido el compararse, ¿no? Compararnos con el otro. Tenemos que ser más que el otro. Tenemos además un sistema muy establecido genéticamente, como decimos, que nos dice, me voy a anticipar a todo, tengo que enterarme de todo antes de que me pase para poder sobrevivir antes de que esté el peligro, ese miedo anticipatorio, que incluso llega hasta el punto este de la comparación, precisamente por eso, porque si yo me comparo con mi vecino antes y le gano antes, pues sobreviviré mucho más, pues, mucha más probabilidad. No sé, yo lo veo veo que sí que está dentro de esa, de ese paradigma. Entonces, si lo tenemos tan... Es que es... Claro, por eso la publicidad llega a nosotros, porque es que estamos preparados para ser manipulados. Exactamente. Ahí está lo complicado que es. Bueno, yo ahora mismo no veo otra... No, veo muy pocas soluciones. Lo que sí que... Si somos capaces de ser programados para seguir esas apetencias, ¿hay alguna manera de desprogramarnos? Es decir, si estos deseos nos los mete la publicidad, ¿puede haber algún método para desprogramar? Igual que existe en la informática, se puede desprogramar una máquina para que cumpla otra función. ¿Nosotros podemos ser reacondicionados para no seguir estos impulsos o para poder o al menos controlarlos? Sí, si queréis luego vamos dando cada vez más pistas sobre este tema, pero por supuesto que se puede, ¿no? Realmente la publicidad lo que te está generando es una necesidad por una serie de valores impuestos desde fuera. Antes hablabas de los valores, ¿no? Los valores creo que están dentro de todo esto. Esos valores no son nuestros, realmente vienen de la publicidad y lo que hacen es caernos en lo que los expertos llaman la trampa de la felicidad. ¿Para qué queremos tenerlo todo? ¿Para qué queremos ser mejor que el otro? Porque no toleramos, precisamente antes hablábamos de los niños, no toleramos la frustración, la tristeza, el malestar en general que produce la vida. La felicidad es algo que pensamos que se alcanza y se mantiene constantemente. Vamos a ver, eso no es verdad. Hay que buscar los propios valores, no los que nos vienen desde fuera. Hay que salir de esa trampa, de ese círculo vicioso que nos indica que para ser feliz no hay que sufrir o no hay que tener menos que el de al lado. Se puede hablar mucho más, seguramente nos daría para 50 programas, pero bueno, si queréis luego comentamos algo más de esto, sí. ¿Cómo desprogramarnos? Quizá un poco por lo que decías, y enfocándolo en lo de no ser el que menos tiene, sino el que menos necesita. Quizá la cosa puede ir por ahí. Porque necesidad, realmente, ¿qué necesidades tienes? Es volver un poco a los inicios. Más que a decir nada, que buscas claro. Lo que necesitas, no lo último que te dan, sino tú mira lo que necesitas. Sí, una buena pregunta es esa. ¿Qué necesito? ¿No? ¿Realmente necesito esto? Lo que pasa es que ahora mismo estamos en un punto en el que han creado un escenario tan bonito y tan ilusorio como que puedes comprar. Puedes comprar. Has podido comprar ampliando hipotecas, has podido comprar pidiendo créditos, has podido comprar haciendo X. Has podido comprar y has tenido que comprar porque te lo estaban metiendo por los ojos. Pero pregúntate, ¿para qué? ¿Y ese para qué? Porque podías. ¿Y ese simplemente para, porque claro. podías. El problema lo vas a tener ahora cuando dejes de poder. Porque va a llegar un momento en que vas a dejar de poder. ¿Pero cuál es la razón? Ahí es cuando se les va a caer el esquema. ¿De dónde viene esa motivación para tenerlo todo, para ser mejor? Porque mientras estás pensando si te compras un coche nuevo o no, pues no estás pensando en lo que están haciendo los que te están manipulando todo el día. ¿Pero eso realmente a ti te importa? ¿El qué? Si compramos un coche nuevo o lo que están haciendo por detrás. Todo lo que te conlleva la publicidad, por ejemplo, ¿no? Hombre, si somos felices y cumplimos nuestros deseos, siempre será más fácil que nos manipulen que nos dirijan que si no. Que si estamos... Pero esos son tus deseos. Si estamos a la contra. No, yo te... Vamos, lo que hemos venido defendiendo en este programa, que esos deseos muchos no están implantados desde fuera. Claro. Y son valores implantados desde fuera. Uh-huh. Entonces ahí está el problema. ¿Cómo conseguimos salir de esta espiral? Pues una pregunta que se puede hacer a una persona en ese aspecto sería ese, ¿cuáles son sus verdaderos valores? ¿No? ¿Realmente tus valores son los que vienen en la tele o no? No sé, si lo tienes claro, pues bien, pero ese ejercicio reflexivo estaría muy bien, ¿no? ¿Realmente qué quieres? ¿Qué quieres de tu vida? ¿Qué es lo que realmente te importa a ti? No sé. Y a partir de ahí se podría empezar a trabajar. Pero bueno, antes de liarnos con más soluciones, Pedro José Pérez nos traía un método peligroso también, la última película de Freud. Sí, la última película de... basada. Uy, de Freud, digo yo. La última película de Cronenberg. La última película de Cronenberg, sí. Está, creo que se estrenó, si no recuerdo mal, ayer. Y que llevaba por título, pues, un método peligroso. ¿Por qué será? En un método peligroso, al igual que Freud, nos quiere transmitir el concepto ilusorio de nuestras vidas. Vivimos en una ilusión, decía Freud. Cronenberg nos sumerge en un viaje a la oscuridad de nuestras mentes, nuestros deseos más ocultos y los límites de las contracciones entre cerebro y corazón. navegando por los recovecos de la mente humana que explota los instintos sexuales, las barreras sociales que contienen nuestra libido y resaltando una sexualidad que es parte importante de la represión de nuestros sentimientos. Este melodrama romántico es la menos visceral de las películas de Cronenberg, pero sigue manteniendo ese infinito carácter sexual que toca al extremo de lo prohibido. Sadomasoquismo, sumisión, maltrato infantil, incesto, pedofilia aparecen durante los minutos de metraje, dando pie a la curiosidad y miedo sexual de Jung, dando la razón a Freud, e interpretar que todos nuestros miedos y sueños reprimidos están bajo las huestes de la sexualidad. Los primeros experimentos psicoanalistas de Jung, más guiados por la razón, y las teorías interpretativas de los sueños bajo el yugo resolutivo del sexo de Freud, van chocando en la relación maestro-alumno, limando entre asperezas el choque ideológico de los dos grandes psicoanalistas hasta terminar en una eterna ruptura. Cronenberg vuelve en parte a sus orígenes, manteniendo el gusto por penetrar en las entrañas de la mente humana y aportando sus diferentes ideas sobre el psicoanálisis en un triángulo intelectual de altas alcurnias mentales. Palabras de Pedro José Pérez, una pareja curiosa, ¿no? Carl Gustav Jung y Freud, encarnados por, bueno, uno de ellos, es curioso ver a Freud, a Aragorn haciendo de Freud, ¿no? A Viggo Mortensen, sí, bueno, un poco viene siendo, se está convirtiendo un poco quizá en el actor, vamos a llamarle fetiche, de Cronenberg, porque ya en Promesas del Este ya compartieron tareas y aquí vuelve a repetir con él. La verdad es que yo creo que eso es lo típico, que más o menos encuentras un actor que es capaz de llevar a la pantalla lo que tú quieres, y es lo que le ha pasado en este caso. Sí, hay que hablar de otros actores de la película, como son Keira Lindley, que interpreta a Sabina Spellring, que es la paciente tanto de Jung como de Freud. En este, más que pareja, este triángulo amoroso, bueno, amoroso o afectivo, porque entre todos los extremos hay relaciones sexuales, pero sí que entre los tres se establece una relación que al final, pues, a partir de esta relación se desarrolló muchas teorías del psicoanálisis. Yo no sé si ahora se sigue haciendo, pero estos psicoanalistas, Freud, Jung, se psicoanalizaban el uno al otro. Muchas veces sus pacientes eran los propios alumnos, los propios colegas. Sí, sí, sí. Y es parte del psicoanálisis, psicoanalizarse uno antes de empezar a trabajar. Bueno, y al propio compañero, ¿no? Y este cómo avanza en la relación de unos con otros, cómo van avanzando las teorías. Uh-huh. Gracias a los traumas de uno, a los traumas de otro, y se van haciendo, pues se va haciendo la historia del psicoanálisis. Esta película, a ver, si yo el otro día intenté convencer a mi novia para metérmela, bueno, para poder verla. Eso es, pero el lapsus mental, psicoanalística. Sí, sí, sí. La tradicional subconsciente, el inconsciente. El inconsciente sexual de la trama. Es una cosa tremenda. El inconsciente de Jan. es una pena que no está aquí Pedro, para que nos pueda recomendar si realmente esta película está bien para poder verla, o para alguien que no conozca a Jung, que no conozca a Freud, si nos va a gustar, si la vamos a entender esta peli. Luego le preguntamos, ¿no? Yo creo que sí. A ver si nos quiere responder. Pero sí, sí, porque Cronenberg está siendo uno de los hilos también conductores de este programa en el que estamos analizando, en El Abrazo del Oso, pues algunas ideas sobre el consumismo, sobre la publicidad, la propaganda. Hace solo una semana teníamos unas elecciones muy, no sé cómo lo ves tú, donde la propaganda, evidentemente, en unas elecciones generales ya yo creo que está asumido por todo el mundo, es una cosa tremenda, es muy difícil sustraerse a la publicidad, a la propaganda. Sí, es que, como hemos visto, absoluta que tiene la publicidad de los productos, del comercio, de las corporaciones, es estar directamente relacionada con la política. Ya lo vimos que al principio las relaciones públicas, la publicidad, nacen de la propaganda, que es algo que viene de tiempos de guerra, y cómo los gobiernos han ido adoptando. Hemos hablado antes de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, que lo vieron muy claro, pero no solo los políticos de la considerada derecha han utilizado la propaganda. En los años 90, Bill Clinton lo utilizó para volver al gobierno en Estados Unidos. Uh-huh. y el laborismo en Inglaterra hizo exactamente lo mismo. Lo explica también en la última parte del documental de Adam Curtis, cómo la izquierda tuvo que asumir los valores de la libertad individual para volver a ganar a su electorado, aunque perdieran durante el proceso, aunque perdieran el verdadero sentido de su partido. Y eso es algo que hemos visto claramente, incluso el Partido Socialista en estas elecciones tampoco ha recurrido a vendernos eslóganes de izquierda. O sea, siempre nos ha hablado de que mantener la industria, hay que fomentar la economía para volver a consumir. En ningún momento se nos ha avanzado el eslogan de que hay que revertir la situación. Bueno, ya hemos visto las últimas medidas del gobierno socialista, los indultos varios a... Sí, bueno. Que esa noticia también podríamos hablarla luego, pero vamos. Claro, hombre, detrás del indulto que estás comentando, ese indulto a Alfredo Sáenz, banquero de Santander, delincuente reconocido, encarcelado por la ley, se hace un indulto en estas circunstancias, dejándose claro un poco quién manda, ¿no? Claro, porque uno puede decir, vale, tanta propaganda, tanta publicidad, tanta capacidad de moverlo todo, pero claro, aquí PP contra PSOE se están haciendo publicidad, propaganda uno contra el otro, es un choque de trenes tremendo a ver quién gana, tanto poder que hay ahí. Claro, es que realmente es una lucha real. Aquí la propaganda está siendo PP contra PSOE, o la propaganda está siendo una idea impuesta con un color o con el otro, pero que viene de más allá. Aquí no hay ganadores ni perdedores, me temo. No, aquí hay alguien que ya ha ganado y que gana siempre, y luego lo único es ver quién está entre medias de esos poderes, que tampoco son poderes mágicos, ¿no? Son pues las industrias que nos quieren vender sus productos, y al final pues es el que está en medio, que es el gobierno. ¿Sus productos o su forma de ver el planeta, el mundo, la sociedad en la que vivimos? Su forma, porque su forma ya de... ¿A dónde vamos, ¿no? Sí, es muy complicado salir de esta lucha. Es que todo está relacionado, la obsolescencia programada, pues es algo que nace para que podamos seguir consumiendo, pues los productos todos se pueden fabricar. Antes decías la sonda rusa que no llegaba, que se quedaba dando vueltas en torno al planeta. Hace 40 años los cohetes llegaban a la Luna. Sí, sí. Y los satélites rusos con muchísimos menos medios, con computadoras que no son ni la millonésima parte de potentes de las que existen ahora. ¿Y qué pasa? Que se han olvidado los rusos de cómo construir naves. Todo tiene relación. La publicidad no vende los productos. La política está al servicio de las grandes corporaciones. Es toda una relación. Sí, pero ahí nos venden como esa falsa idea de estar eligiendo entre dos partidos políticos, igual que nos vende la falsa idea de estar eligiendo entre Mac y PC, ¿no? Realmente estamos eligiendo una forma de vivir, punto. Sí, ya que no hay más que una. No, y además no la tienen como que es inamovible, que no se puede salir de otra manera. Como si no hubiera otros partidos políticos que tienen otras ideas. Ya que hablamos un poquillo antes de Mac y de Windows, pues hay que destacar que en el paso que había antes, hemos hablado del tema de Freud, de que había una corriente que era reprimir los deseos del inconsciente o esos deseos genéticos que podemos tener, y otra parte que era liberarlos y aplicar y vender productos para que puedas cumplir con tus deseos. Bueno, pues en este cumplir de los deseos que se desarrolló en California, qué casualidad que en el Instituto Stanford hayan estudiado muchos informáticos, sí, que luego acabaron trabajando para Apple, o para Microsoft, y hayan desarrollado esas dos empresas, claro, que son, yo creo que el mayor emblema de este consumismo de tengo un producto y tengo que consumir otro, que es Steve Jobs, que informático no sé, pero yo creo que si hubiera sacado un máster en psicología... Claro, es que no, en Stanford quizás no se enseñe solo tecnología, ingeniería, se está enseñando una forma de pensar. Se vende esa forma, bueno, se puede enseñar esa forma de pensar. Pues parece pasar lo mismo con los que han trabajado en Goldman Sachs últimamente, ¿no? Que piensan, sí, todos igual, y todos de repente están en los gobiernos de todos los países. Yo creo que es un requisito indispensable últimamente haber trabajado en Goldman Sachs o haber trabajado en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Central Europeo, para llegar a los gobiernos. Aquí, pues yo creo ya lo hemos comentado alguna vez, el próximo candidato a ser ministro ha sido el director del Fondo Monetario Internacional, que es Rodrigo Rato, que yo estoy convencido que dejará el banco y volverá de alguna forma al gobierno en poco tiempo. También se habla de Caruana, del Banco Central Europeo. Estamos hablando pues exactamente de eso, ¿no? De que ese puesto clave, y lo veremos en pocos días, seguramente estará en manos de una persona muy, muy claramente vinculada con todo esto, ¿no? Con ese verdadero poder que estaría por encima de todos estos y que es el que marca realmente cómo tenemos que vivir y pensar todo lo demás, en esta falsa idea de control, de elección que tenemos a través de la publicidad. Ese ente que es el mercado, que el mercado es el que nos tiene que salvar, el que nos tiene esa manera de Rajoy muy gallega, de no, tenemos que dejar que el mercado tenga alas y que luego al final pues no viene siendo sino el mensaje que nos mandaban Reagan y Thatcher, pero un poco renovado, vendido con un nuevo producto, una versión 5.0 del mismo mensaje. Sí, pero que si hubiera ganado Rubalcaba pues nos hubieran puesto lo mismo, pero con un cartelito de color rojo, pero exactamente igual, ¿no, Ángel? Hombre, yo creo que sí, más que nada porque también lo que hablabais antes de están ahí los dos echándose la pelota uno a otro y esto sí y esto no, pero para no dar opción al que duda de ver que hay más alternativas, es que parece que son ellos dos. Uh-huh. Igual que hablábamos de Apple y Mac, o sea, Apple y Mac, Windows, un iPhone, otro que no sea un iPhone, parece que no te dejan ver más opciones. Y pasa un poco todo con lo mismo. Los grandes monopolios siempre tienden a hacer que no haya más alternativas. Y de hecho, yo creo que se me estaba viniendo a la cabeza, por ejemplo, lo de la ley de la reforma de la ley electoral. Uh-huh. Claro. Que yo creo que hay los menos interesados, aparte de. Pues son. PSOE y PP. Claro, ¿por qué? Son los que tienen que cambiarla, precisamente, los que no lo van a hacer. Son los que tienen que cambiarla y son los que no lo van a hacer. ¿Pero por qué? Porque entonces se vería que hay más opciones. Pero son los dos primeros interesados en que haya más opciones. Claro, te están diciendo, sí, hay más opciones, la libertad está ahí, fíjate, hay otros partidos, ¿por qué no? Es lo que decíamos antes, de estas falsas sensaciones de libertad, precisamente se utiliza como una forma de calmarte, de decir, no, si tú puedes decir lo que quieras, puedes hacerte un partido si te da la gana, pero claro, vas a tener que jugar en unas elecciones con las cartas marcadas, pues haciendo que la mitad de la población diga, yo no voto porque esto es una porquería, con lo cual ya estás favoreciendo que ganen los de siempre, y la otra mitad diciendo, pues voy a votar a este porque si voto al pequeño voy a tirar mi voto, ¿no? Eso ya hace que las cosas incluso pues se conviertan en mucho más. Y aún así, estas elecciones, tan solo el no ha llegado al 30% de los votantes posibles han votado al PP. Tampoco ha habido un cambio de voto de votantes que han votado al Partido Socialista de las elecciones 2008, que hayan visto que el PP les ofrece una alternativa mejor y hayan decidido cambiar su voto. Del 2008 al 2011, que ha sido ahora, creo que ha sido 500.000 de votos más conseguidos por el Partido Popular, y lo que hoy le ha dado la mayoría absoluta al Partido Popular son menos votos, me parece, que los conseguidos por el Partido Socialista hace 4 años. Sí, el Partido Socialista consiguió más de 11 millones de votos en 2008 y no consiguió la mayoría absoluta. El Partido Popular, en este caso, con algo menos de 10.800, tiene mayoría absoluta de sobra. Y entre los dos suman pues aproximadamente 4 millones de votos menos. O sea que sí que, aun con las cartas marcadas, sí que hay una tendencia de la gente a intentar cambiarlo. Pero claro, la frustración que supone ver que a pesar de esta lucha, de haber salido mucha gente a la calle, de haber intentado cambiar las cosas, la cosa sigue igual y realmente van a poder hacer lo que les da la gana. Y encima dándonos la propaganda, la publicidad de que como lo hacen con mayoría absoluta, están legitimados a ello, pues quizá pueda hundirnos aún más en este proceso, en este círculo vicioso en el que estamos y decir, bueno, pues nada, no podemos hacer nada, sigamos en ello, ¿no? Eso le pasó a finales de los 60, pues en Estados Unidos todo el movimiento en contra de la guerra de Vietnam, por la liberación sexual, y que vio que al finales de los 70 que no habían conseguido ninguno de, o muy pocos de sus objetivos, y fue una generación que se vino abajo, todo ese mayo del 68, claro, que se vino abajo. Y bueno, es algo, ya vimos pues un poco los errores o lo que pasó en aquella época, y ahora hay que intentar encontrar los métodos para no caer, para seguir luchando, para seguir superándose. En esta tesitura en la que estamos, sacamos a colación otro tema importante, lo estábamos comentando antes con Ana, aparece una diferencia, estamos en el año 2011, la propia tecnología ha avanzado de tal manera que han surgido cosas nuevas. Están las redes sociales, algo distinto pasa en Internet, que hace que cambie todo, ¿no? Tiene un papel importante Internet para que podamos pensar que algo se puede hacer distinto. Sí, Ana. Influye a mucha gente, además que tienes la manera de vincular a personas muy conocidas a través de las redes sociales con amistades que, bueno, pues no conoces, pero les influyes igualmente por la relación que hay entre unos y otros. Es interesante, la verdad. Sí, sí. Se abre una posibilidad nueva, un nuevo argumento. Sí. Que no sabemos si estarán ya buscando la manera de controlarlo y meterlo dentro de ese sistema, ¿no? Sí, no, no, desde luego. ¿Lo sí. conseguirán? Bueno, ahí estamos todos para ver. Hombre, seguramente, pero bueno, ya veremos. A ver. Pero puede ser un medio para romper con la publicidad, el romper el camino habitual de la publicidad, que es a través de los medios de comunicación, de las televisiones, pues que todas llevan un fin comercial, y que la... y cambiarlo por el método de la recomendación, del boca a boca, que ahora se hace pues a través del Facebook, por ejemplo, a través del Twitter, que se ha masificado, y que nos llega un medio en el que se rompe esa cadena de la empresa que nos vende su producto con una publicidad que aparece en la televisión, pero que ahora nos va a tener que llegar a través de la recomendación de un amigo, es decir, de una persona que realmente haya utilizado ese producto y le haya gustado, uh-huh. y le haya sido beneficioso, no es el que nos va a tener que recomendar ese producto. Es decir, que para que triunfe un producto, ese producto va a tener que cumplir, digamos. Romper esa cadena de que sean los medios los que nos venden la... Parece que sí que hay otra historia, ¿no? Ángel ahora nos ha puesto también por ahí, por el Facebook, otro buen ejemplo en el que tienen mucho que ver las redes sociales. Uh-huh. Al inicio de esta crisis hubo un país que hizo todo lo contrario de lo que estamos haciendo todos los demás, que se llama Islandia, y que no salen los medios, ¿no? Ahí tenemos esa capacidad de los medios. Está como vetado. Sí, sí, la publicidad, la propaganda institucional hace que los medios pues estén completamente controlados. Apenas se habla de Islandia. ¿Cómo nos enteramos de lo que pasa en Islandia? A través de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa en Islandia, Ángel? Pues nada, fíjate que parece que, a pesar de no haber seguido ningún dictado de estos que nos van a salvar a todos, qué pena no poder poner unas comillas de estas radiofónicas, pues que gracias a las revueltas sociales que se han dado en Islandia, va a triplicar su crecimiento en el año 2012. Uh-huh. Fíjate. Islandia decidió no rescatar a los bancos, dejarlos hundirse, simplemente. De hecho, procesaron al primer ministro, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y algunos banqueros y algunos también. Es que vamos, viendo como la aquí situación, Alfredo Sáenz, pero de verdad, ¿no? Sí, sin indulto, ¿no? Sí, sin indulto. Y aquí la CAN y el Banco de Valencia pues han utilizado el dinero de manera incorrecta y han dicho que le han dado un valor falso a las cosas. Pues aquí rescatamos con nuestro dinero y en Islandia los hubieran dejado caer pues como lo que son, como si no, como lo que no pasa a nosotros. Y sí, sí, tu empresa va mal, pues te fastidias, ¿no? Efectivamente, si nosotros apostamos por algo y fallamos, perdemos ese dinero, no viene nadie a rescatarnos. Pero aquí en España, pues bueno, y en el resto de Europa estamos siendo así. Aquí en Islandia lo que se hizo fue reunirse, bueno, hacer una especie de proceso mucho más horizontal, más democrático de lo normal, para generar una nueva constitución. En esa constitución se ha fomentado el crecer en aspectos relacionados con la protección social, es decir, todo lo que no se está haciendo aquí en España, todos los famosos recortes. Allí se hizo todo lo contrario, en vez de recortar se ha procedido a lo contrario, a engordar los recursos sociales. Se ha pasado mal un tiempo, pero ahora mismo la tendencia es a crecer el triple que cualquier país de la zona euro, ¿no? Es la filosofía totalmente contraria. Viendo las primeras medidas, por ejemplo, las que están llevando a cabo el gobierno en Cataluña, de recortes en la sanidad. Bueno, van a quitar el fútbol. Incluso van... ¿Qué? ¿Cómo decías? Sí, sí, sí. ¿Cómo? En la televisión los catalana... Los del Barça y del Español de la TV3. Lo van a quitar. Ah, quitarlas de la televisión. Pero no, el fútbol no lo quitan. No, ¡qué susto, madre mía! Ya me extrañaría que dentro de 5 años, imagínate, ahora que quitaran el fútbol, al final no pudiera emitirse a través de las radios, no pudieran retransmitir los partidos de fútbol, y quitaran el fútbol en abierto, que dentro de 5 años tuvieran que revertir la situación, porque la gente sin el fútbol como calmante empezara, por ejemplo, a leer. O a pensar. Había una noticia de broma estos días que decía algo así, ¿no? Que la Federación, el banco Central estaba criticando a la Federación Española de Fútbol por no entretener lo suficiente a la gente, que les estaba dando por pensar. No podía ser. Fíjate. Y uno de esos vehículos para pensar están siendo las redes sociales, ¿no? Sí, no me extrañaría que una de las primeras medidas del gobierno, del traspaso de poderes, que llegara Mariano Rajoy el primer día y dijera fútbol en abierto, por decreto. Por decreto ley, una de las primeras medidas, vamos. Yo lo veo eso. Todo contentísimo. Todo el mundo contentísimo, bueno, porque eso sí, ya tenemos que, fútbol. Entre los gracejos que tiene el Facebook, también había quien decía ayer que ya estaba volviendo la cosa a la normalidad, que ya perdía el Barça. Sí, sí, sí, en la primera semana. Ha sido un cambio ya de la victoria, ha perdido el Barça. Se acabó. Ante el Getafe. Se acabó. Se acabó. Es que al final acabamos hablando del fútbol, ¿eh? Hace 10 años igual. Es que no podíamos enseñar tetas. En la radio queda muy mal. Queda mal, queda mal. Enseñar tetas o hablar de fútbol. Ah, bueno, no sé. Bueno, al final, oye, puede ser una tendencia para la radio, por ejemplo, como la nuestra, que nosotros estamos ocupando un espacio que antes era ocupado por los carruseles deportivos y los tableros y los partidos de fútbol, y se acaban los partidos de fútbol, pues van a tener que volver las radios a hablar de cosas un poco más interesantes. Puede cambiar un poco la tendencia. Sí, señor. Estamos viendo que nuestro amigo Pedro nos ha mandado un pedazo de artículo sobre Cronenberg, que no nos va a dar tiempo a hacer. Lo que sí que podemos hacer es hablar con Pedro directamente y decirle, amigo Pedro José Pérez, querido amigo de las ondas, nos encanta tu trabajo, tienes que volver aquí al programa para poder hablar de David Cronenberg, el triunvirato hombre, ciencia, máquina. Yo creo que es demasiado interesante como para hacerlo en 10 minutos de mala manera. Lo que sí que vamos a hacer, Antonio, es preguntarle a él qué le parece todo esto y qué le ha parecido un método peligroso, que no una terapia peligrosa, que esa es otra, ¿no? Un método peligroso de David Cronenberg, la última película, que a colación de todo lo que estamos hablando, del psicoanálisis, de Freud, del inconsciente, pues nos venía de perlas. Así que vamos a hablar con él, no sin antes recordarte que sigues en El Abrazo del Oso, en el 107.3 de la FM. Pues, y no cortina del oso, ni abrazo del humo, ni nada, pero estamos con Antonio Gutiérrez de Cortina de Humo, que es evidentemente el que está haciendo el programa. Los demás estamos mirando y hablando de otras cosas. Ya que vamos a hacer un poco de corporativismo, de onda Berlín comunitaria, pues decir yo, por ejemplo, un programa que empezó el miércoles pasado, El Refugio del Cangrejo. Que también habló de esto, ¿no? También habló de esto, era su primer programa, se estrenaban aquí nuestras compañeras y estaba el miércoles con el jefe de la emisora. Y me llevo entera yo antes y no emiten. Nos han adelantado el tema y veo que están hablando y uy, pues eso parece publicidad, propaganda. Eso es lo mismo, ese es el tema del que íbamos a hablar este domingo. Es un complemento ideal. Claro que sí. Que nosotros a ver si podemos encontrar el programa del Refugio del Cangrejo que los oyentes del Refugio del Cangrejo pues que escuchen nuestro programa. Vamos a ver, el Refugio del Cangrejo. Nos vamos a enterar, ¿no? Porque si tienen podcast y estas cosas. Sí, sí, a ver si lo van a subir. Bueno, no sé si les habrá dado tiempo porque era el primer programa. Pero vamos, es lo que comentábamos antes, que con el descenso de las radios, con el tiempo van a perder del fútbol, las radios pequeñas como esta, las radios libres, podrán subir. Vale, pues de momento el Refugio del Cangrejo, según internet, es el Pirineo Aragonés. O sea que de momento todavía no tenemos información, pero lo conseguirán. Del Pirineo Aragonés a Villaverde queda un trecho todavía largo por recorrer, pero vendrán enseguida. Muy bien. Don Pedro José Pérez López. Por aquí andamos, buenas noches. Muy buenas tardes, noches. Saludos para todos y un beso para Ana. Hola, Pedro, un beso para ti. Y encantado, Antonio. Igualmente. Ángel está diciendo que el beso también lo quiere él, ¿vale? Luego, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estamos? A mí ya me lo ha dado fuera. Ah, ¿qué te ha dado el beso fuera? Estamos con 48 horas de maratón de Cronenberg, o sea que me va a salir una protuberancia del cerebro, pero bueno. Sí, sí, vas a ser como Videodrome en cualquier momento. Lo que pasa es que, es lo que estábamos comentando, tenemos aquí un artículo maravilloso sobre Cronenberg y te vamos a emplazar para otro día. Ah, perfecto. No sé cómo lo ves. Sí, para rellenar espacios vacíos. No, para llenarlos con cosas interesantes, los espacios del programa. Más que nada porque nos hemos liado a hablar de la publicidad y es que nos quedan 10 minutos de programa. Yo, de hecho, le voy a tirar un guantazo de estos que tiramos aquí de vez en cuando. La semana que viene lo podías hacer aquí en persona, por ejemplo. Claro, porque es que aquí contamos los trapos sucios, Pedro. Hay que decirle a la audiencia que tu artículo de 5 páginas ha llegado a las 7:15. Y son las 9:15, es decir, que ya prácticamente había empezado el programa y no puede ser. ¿Cómo quieres que yo me prepare un artículo así de 5 páginas? Y... Pero bueno, que te agradecemos mucho el esfuerzo y que por eso le daremos el espacio adecuado. Ya, como dice Ángel, para la semana que viene y en directo. Exactamente. En directo y en persona. Y fíjate, porque esto nos lleva a ampliar el programa de hoy al próximo día, porque sí que estamos dándonos cuenta de que el tema de la publicidad, del consumismo y su reflejo también en el cine, como estamos viendo, da para mucho, mucho de qué hablar. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué nos puedes aportar tú? Bueno, primero quiero responder a la pregunta de Antonio sobre un método peligroso. Venga, pues empezamos. A ver si eso está, pues, según gustos. He estado leyendo muchas críticas, he visto la película. ¿Sabes? Es una película, hablando sobre Jung y sobre Freud, muy mental, o sea que mucho diálogo, mucho psicoanálisis, también aprendes como los dos personajes principales empezaron con, más bien el de Jung, que son los inicios, habrá de los inicios de la experimentación de Jung, y cómo conoce al personaje de Kira, y luego también cómo están ambos guiados por lo que son los dedos de Sigmund Freud. Pero puede ser una buena... Y también destacar eso, que como en todas las películas de Cronenberg, pues nos encontramos una alta dosis de sexualidad. Claro, así está explicado de manera que... A las personas que le gustan las películas de pensar, pues es una muy buena película. Luego ya entrando de las últimas tres que ha cambiado el rumbo de Cronenberg, es la que menos me ha gustado. Pero también porque las otras dos anteriores, la de Promesas del Este y una historia de violencia, que también sale Viggo Mortensen, que sí. Solo puntualizo para Ángel, pues también eso, son dos películas muy buenas. Claro. Te quería preguntar, que vaya a verla. Antonio. Decías, Antonio. Sí, te quería preguntar si es entendible para alguien que no está metido en el tema del psicoanálisis, o puede ser una buena manera de iniciar al conocimiento de la obra de Freud, que leída puede ser bastante espesa, ver esta película. Si la respuesta es sí, yo no la voy a recomendar. Adelante, Pedro. Nah, hombre, eso en profundidad no entra. Entra un poco de soslayo y por encima, sí. Pero en profundidad no entra. Yo creo que intenta adaptar el lenguaje al público, como está haciendo las últimas películas Cronenberg, que antes de... una historia de violencia, todas sus películas eran un mundo aparte. Sabes que tenías que verlas tres veces si no estás acostumbrado, para entenderlas. Y ahora lo que intenta es adaptar su lenguaje visual a lo que es el público, y en esta también lo hace. O sea, que intenta traducirlo de una forma sencilla, pero sin profundizar demasiado en el tema. Nos estamos simplificando demasiado, nos tienen que hacer las pelis más fáciles, ¿no? Bueno, también en una hora y media no puedes, no puedes hablar mucho sobre Jung y sobre Freud. No, los libros de Freud, supongo que tú habrás leído también alguno, Edu, se leen fácil, o sea, se entienden. Yo he leído algún artículo de Freud, por ejemplo, alguno relacionado con el chiste o incluso con Shakespeare. Sí. No le dio tiempo a tratar mucho con el cine, pues tampoco murió en el año 30, pero sí que analizó profundamente la obra de Shakespeare, y son bastante bastante amenos. Me meto con él, pero realmente es una eminencia, incluso para la psicología moderna, que puede ir por otros derroteros. Pero, hombre, es la base de todo, ¿no? También es de una parte de la psicología más de consulta, ¿no? De terapia. No nos vamos a... Siempre critico de una forma un poquito exagerada, pero, hombre, hay que reconocer los méritos. Y sí, era un gran filósofo, podríamos decir, ¿no? Sí, hemos hablado antes de la relación de publicidad y propaganda, pero el cine y la psicología pues están también muy relacionados en esta película, como vemos, de un método peligroso. Pero también, si vamos a los centros de la psicología mundial, pues Nueva York, Suecia, claro. Y los exponentes del cine de Nueva York es Woody Allen, que es, claro, exponente de psicoanálisis. En Suecia pues está Ingrid Bergman, maestro también de Woody Allen, y que son películas muy psicológicas, y que está también muy relacionado el cine con la psicología. Sí. ¿Verdad, Pedro? El psicoanálisis, ¿no? Esta vertiente psicoanalítica de la psicología sí que da buenos directores para poder navegar por esos mundos oscuros de la mente, ¿no? Sí. Antes quería puntualizar otra cosa sobre si está de actualidad o no Freud. pues estos dos o tres días que he estado preparando sobre lo de Cronenberg, pues tal como la película hablaba sobre Freud, decían que en China actualmente estaba muy de moda el psicoanálisis. Al ser una sociedad muy reprimida, pues estaba ahora mismo dentro de la psicología en su punto más álgido, y se volvía ya en China lo que más que todos los psicólogos y psiquiatras modernos, que de todas formas todos parten de Freud, pues estaban el nombre más mentado dentro de la psicología actualmente, Freud, en lo que es China. Eso sobre lo que respecta a Freud y la psicología. Y luego en el cine, pues se encuentras, como ha comentado Antonio, pues los dos ejemplos más habituales o lo que todo su cinematografía está más acostumbrada a lo que es la psicología, pues Woody Allen o Ingmar Bergman. Y también, pues, también en este caso Cronenberg, nada más que es una psicología más del lado oscuro, el lado más oculto de los seres, vamos, de nosotros, de los seres humanos. Y también hay una serie de directores más modernos que intentan tratar más en películas puntuales, como que es el director de las actuales Batman, que hizo una, por ejemplo, Memento, que es pues esa trata mucho sobre psicología, o Darren Aronofsky, que es el del cine negro, también sus dos o tres primeras películas tratan sobre ellos, y varios ejemplos más modernos. Lo pagues, en vez de dedicar su filmografía a experimentar sobre la psicología, hacen a lo mejor alguna película más puntualmente. Sí. Bueno, ¿y cómo lo ves tú? Hemos estado un poquito sacando a la palestra la realidad sobre la publicidad, sobre el manejo de la mente en la sociedad actual, cómo nos llevan por los derroteros que interesan a los mercados y a los intereses económicos, por decirlo así. Y hemos visto también que quizás sí que hay alguna opción para poder salir de ese círculo vicioso. No sé qué nos puedes aportar tú, Pedro. Yo decías que era imposible salir del círculo vicioso y primero es dejar de ver la tele. Yo no he dicho eso. Sí, luego, respecto a lo de las redes sociales que hablaba Ana se puntualizaba ahí de que es una vía de escape, yo ya creo que ya estamos, la vía de escape ya está secuestrada por los mismos, porque yo creo que ya tenemos más publicidad en internet que la propia televisión, porque si está todos los días ahora con el bombardeo, que si se te abren ventanas, que a lo mejor no lo ves visualmente, pero algún tipo de mensaje te se quedan en el subconsciente. Y eso da, que ya van poco a poco, ya van limando el terreno. Hombre, luego las redes sociales, internet y todo esto, estar en el mundo en el que vivimos y jugamos con la misma perspectiva. Por eso yo creo que es tan importante, salir de ese círculo individualmente, de forma personal, y siendo capaces de enfrentarse individualmente a cualquier tipo de bombardeo como el que nos estás hablando. Está claro que no podemos escaparnos de él, pero sí que podremos convivir con él sin que nos defina. No lo sé si es posible. Bueno, yo pienso que sí. En general, ¿no? Pero bueno, no sé lo que piensas tú. Siempre hay, queramos o no, siempre está nuestra inteligencia para ser seres individuales y saber decidir qué es lo bueno y lo malo. Y eso, aunque siempre tengamos el típico bombardeo, siempre vamos a ser, aunque no seamos libres, siempre si pensamos, lo somos. Hay que saber decidir y recapacitar sobre lo que nos están bombardeando y lo que nos quieren vender. Que en el caso de Internet, al fin y al cabo, es decir, lo que lo controlan Internet son cuatro o cinco grandes empresas. Esas no, seguro que ningún beneficio para nosotros quieren, sino para ellos mismos. Y ahí entra de nuevo el juego del dinero. Que por eso nosotros tenemos que coger las partes buenas de lo que es Internet, lo que se ha hablado de poder interactuar y opinar libremente con otros usuarios, y luego las malas, pues intentar aparcarlas a un lado. Ana. Sí, es eso, es ver que requiere un esfuerzo, pero es contrastar cosas, opiniones, noticias y pensar por uno mismo, supongo, en ese caso, y no dejarse llevar un poco por todo el mundo. No, Ana acaba de dar la clave, ¿no? Supone un esfuerzo, pensar por uno mismo supone un esfuerzo. Coger los valores que nos vienen de la televisión, de los medios controlados por un sistema, es mucho más fácil, mucho más cómodo, ¿no? Lo que pasa es que te lleva a defender cosas que no son tuyas, y por eso se genera esa insatisfacción que nos lleva constantemente a querer más, a necesitar más, a entrar en ese, en esa trampa de la felicidad en la que nos encontramos. Lo otro supone un esfuerzo, como dice Ana, y ahí está la clave. Para mí, acabar de dar con la tecla, Ana. El esfuerzo de pensar. Sí. Es mucho más fácil no pensar. Es más fácil pensar que pensamos, pero que nos acogemos pues al GPS que decía antes Ángel, ¿no? Si nos lleva al GPS, ¿para qué voy a pensar? Yo, es muchísimo más cómodo. Si el GPS te quiere llevar a otro sitio, pues te va a llevar y tú lo vas a aceptar y punto, ¿no? Y si nos quitan el GPS, ya de repente no sabemos qué hacer, porque tenemos que usar el cerebro, señores. Sí, tenemos que cuestionarnos todo, preguntar quién está detrás, no dejar que nos vendan, no dejar que si queremos revelarnos tenemos que comprarnos la máscara de V de Vendetta haciendo rico, ni siquiera claro, Moore, que, y que ni David Joy, que son los creadores del concepto de Vendetta, pues el Time Warner, utilizar las redes sociales y resulta que el que se lleva el dinero pues son los operadores de telefonía, porque cada vez hay más gente que se conecta a las redes y ya es necesario no solo en casa, sino tenerlo en el móvil y contratar una tarifa para estar conectado siempre. Y al final son los que se están... Pues eso es lo que tenemos que cuestionarnos. De, bueno, sí. Hombre, yo quiero, usarlo, hay que usarlo, ¿no? Sí, pero... quiero expresarme, pero vamos a intentar buscar una manera para que no sea la manera que nos acaban dirigiendo desde arriba. O utilizar esos métodos, pero eso para intentar de verdad pensar por uno mismo. Pues nada, Pedro. Que te emplazamos para la semana que viene. Vale, después de una buena comidita. Eso, que tenemos... Bueno, pues tenemos... saludos para todos y un beso para Ana. Un saludo. Nos vemos ahí con Cronenberg bajo el brazo. Un abrazo, exactamente, Pedro. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, ya lo he dicho, dejamos a David Cronenberg para el próximo día para darle el espacio necesario. Hoy solo hemos podido acercarnos a un par de sus películas, pero tenemos mucho que decir sobre él. Pedro José Pérez nos acercará. Y ya cerrando precisamente el programa, porque nos vamos ya a las 2 horas, pues bueno, si antes hablábamos de esa manera de intentar salir de la espiral, pues Ana lo ha dicho, ¿no? Pensar, hacer el esfuerzo, que es lo difícil, ¿no? Coger el camino difícil, pero que nos lleva a la satisfacción real de saber realmente qué es lo que queremos hacer con nuestras propias vidas. Siempre se habla de la crisis de valores, ¿no?, en la que vivimos, y va un poco por ahí. Pero claro, ¿qué valores cogemos? ¿A quién escogemos para que nos para que decida cuáles son nuestros valores? Pues yo creo que lo mejor es elegirse a uno mismo, ¿no? Y ahí está la clave, el tener nuestros propios valores. Y si los valores que tenemos ahora han ido cambiando a lo largo de la historia, ¿por qué no se pueden volver a cambiar? Hasta encontrar algunos que sean más adecuados. Viajamos hacia un pensamiento único y lo que estamos diciendo nosotros, Ángel, es que cada uno piense en el suyo. Hombre, es que lo suyo. Complicado, ¿no? Sí, un poquito. Le ponemos difícil pero las bueno, cosas. A ver, también tenemos muchos medios a nuestra disposición para poder hacerlo. Precisamente todo lo que estaba diciendo Antonio hace un momento de ese tener internet en el móvil, por ejemplo, que es como el bombazo quizá del 2011, ha sido eso. Todo ha ido un poco... Por cierto, necesito un móvil con... Eso también te permite, si tienes un poco de inquietud, moverte más y poder ver más fuentes de información, no quedarte solo con lo que te están dando por los medios establecidos. Entonces hay que intentar un poco enfocarlo desde ese punto de vista, ¿vale? Que esté todo un poco enfocado a idiotizarte y que la materia gris cada vez sea más papilla y menos materia. Pero tenemos que intentar todos esos medios que tenemos hasta a nuestra disposición, ese marketing viral que se hace en las redes sociales y sí, en internet, que te permita el ver más posibilidades y el hacerte tu propia idea. Si es que no se trata de otra cosa, de que pienses por ti mismo, que es lo que llevamos diciendo siempre. Sí. Y otra cosa importante que ayuda es leer, recuperar el hábito de leer. Y de hecho, eso es una tarea que me estoy imponiendo porque estaba un poco dejado últimamente. Lo estabas dejando. Pero eso de cogerte un libro de 500 páginas y no decir ¡buf! Y volverlo a dejar en la estantería es importante. Bueno, pues algunas claves ya sí que hemos puesto. No sé cómo lo ves, Antonio. ¿Salimos o no salimos? Yo creo que sí, que podemos fomentar la inquietud, que eso es lo importante, que es lo que tenemos que hacer en todos los campos, en la lectura, en la música, no leer lo que nos digan o lo que se venda, no buscar el libro que nos guste, que nos interese. Y a lo mejor en vez de el libro de la publicidad, pues hay que hablar, el otro día era el día del librero, pues el libro que nos recomienda el librero, o la música la música que nos recomienda un amigo, que no tiene que ver con la música, con el top, con el, claro, el 40, el número uno de los 40. Que sabemos que está comprado. Eso, que ya está comprado, que eso se vende. Sino eso, fomentar la inquietud. Yo creo que es muy importante ser inquieto, el buscar otros caminos, lo que está detrás. Y el por qué nos gusta o nos deja de gustar, intentar no dejarse llevar simplemente por la moda, o porque es lo que se lleva. ¿Por qué me tiene que gustar esto? ¿Por qué? Exactamente. Jolín, qué manera más tonta de acabar el programa. No digas eso. Igual que antes decíamos que... El fútbol, siempre el fútbol. El no es importante. Cuando educas a los niños, sí. El por qué también es muy importante. Y el por qué ya no solo para los niños, sino para los adultos. Claro, al niño, hay que decirlo, ¿no? Una clave para salir del círculo sería enseñar a nuestros niños. Y una de ellas sería el no y el por qué. A ver, no por esto. Efectivamente. Y... Pero no, o sea, me da igual lo que luego la razón que tú me plantees. No es no. Y la frustración es sana y hay que convivir con ella, pero también de mayores. La trampa de la felicidad que hablábamos antes es eso, pensar que la felicidad es no sentir ningún malestar, no sentir ninguna frustración, no sentir tristeza, no sentir miedo. Pues no, al contrario, la felicidad precisamente supone pues sentir todas esas cosas mientras uno va buscando cuáles son sus valores de verdad y no los que le imponen desde fuera, ¿no? Pues nada, daría para muchos programas, volveremos sobre ello. De hecho, tenemos programas por ahí que podemos recomendar para completar a nuestros queridos oyentes. Aquel del pensamiento creativo, uh-huh. O también con Francisco, el que hicimos justo antes del 15M. Fue curioso, ¿no?, que hablamos de la resistencia pasiva y demás. También hablábamos de algunas cosas parecidas a esta. Y luego la semana siguiente fue el 15M, yo no sé qué puede pasar ahora. Pero sí, que lo pedimos a la gente la que si quiere... El caos, el efecto mariposa, todo eso. Pequeños, sí, bueno, conceptos para dejar ahí. Empieza a pensar uno y con aquello de los 6 grados de separación a lo mejor empieza a pensar un amigo de un amigo. Claro, claro. Y ya vamos extendiendo y al final acaba pensando todo el mundo. El otro día también con Antonio hablando de Occupy Wall Street. O sea, hay programas que tenemos por ahí que podéis ver en iVoox o en el abrazo de los oso.es que os pueden servir también para completar alguna de estas ideas, pero también nos gustaría completarlas con vuestras opiniones. Para eso tenemos el correo electrónico, Ángel, que tú te lo sabes de maravilla. correo@elabrazodeloso.es. Y por favor, pues usarlo, porque sabemos que tenéis opiniones muchas veces distintas a las nuestras. Para eso están, para que las propongáis. Es que si pensáramos todo lo mismo, que íbamos a aprender. Esa es la idea, ¿no? Pensemos diferente, enriqueciéndonos. Enriquezcámonos los unos a los otros. Pensando distinto, pero eso. Pensando. Pues nada, que nos vamos. Venga, que es tardísimo. Madre mía, se nos va el tiempo. Estamos tan a gusto aquí hablando de cosas interesantes que nos vamos a ir. Pues nada, llamamos a José Luis. Mientras llamamos a Ana. ¿Qué tal? Que bien, ¿no? Nos haga cosquillas al cerebro porque lo estamos utilizando. Pues, y bueno. Pensar duele, sí. A veces. Y bueno, pues nada, un saludo a todos los que nos escuchan y hasta el próximo día. Hasta el domingo, Ana. Muchísimas gracias. Antonio, pues nada, que con la cortina del oso cada vez mejor. Esto está bien. Un placer estar aquí con vosotros y nada, siempre que queráis, pues yo encantado de que estéis de poder estar con vosotros. Y si os queréis un día sumar siempre a la cortina del oso, el abrazo del humo, pues eso está hecho. Es que, sí, ahora dice esto, pero fuera de antena dijo que el otro día dijo que no se nos ocurriera volver a entrar, que le habíamos fastidiado el programa. Nada, muy mal, muy mal. Que erais amigos de Berlusconi, ya. Tremendo. Ay, pues por supuesto, aquí estamos para seguir hablando de estas cosas, que nos encanta tenerte y hemos disfrutado, como los últimos programas. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Antonio, Ángel. Nos vemos el domingo. Aquí estaremos. Con Cronenberg. ¿Qué más tenemos? Semana que viene tenemos ahí el tema del rover Curiosity que va a Marte. A Marte. También. Oye, sabéis que el sexo es importante. Y bueno, otras cositas que tenemos por ahí. Interesantes para la semana que viene, para programas siguientes. Tenemos un programa para soñar dentro de poco. Los sueños. Qué bien. Pues eso, que hay muchas cosas en el abrazo del oso. Ángel, un abrazo fuerte, nos vemos el domingo. Otro muy grande para vosotros. Y a todos vosotros, nos esperamos durante la semana en Facebook, en Twitter y en todos estos sitios, y en iVoox y en elabrazodeloso.es. No dejéis de seguirnos, no dejéis de opinar, no dejéis de pensar. Sed muy felices y ala, a pensar y a hablar de lo que realmente importa. Hasta la semana que viene.